en todo el mundo. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. El verano es la época en que todo es más. Más calor, más sol, más aire libre, más amigos, más ganas de estirar el día hasta donde se pueda. Es la época ideal para renovarnos, subirnos al auto y recorrer cada vez más caminos. Descubrir cada vez más destinos y disfrutar cada vez más todo eso que nos hace bien. Esto es Chevrolet. Verano 2026. Viernes 9 a las 19. El verano también se disfruta de noche. Ford y Perros de la Calle te invitan a una experiencia distinta. Ready Ford Summer 2026. Programa especial en vivo desde el stand Ford Pinamar Norte. Urbana Play 104.3. Nos vemos en la playa. Ford, listos para ir más lejos. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Un trago, platos de mar, un postre increíble, el malecón, el río. Todo es muy vacaciones en Puerto Cristal. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Paula Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Qué lindo estar acá nuevamente. Feliz año nuevo para todos y todas los que están ahí del otro lado. Pauli, feliz año nuevo para feliz vos. ¡Feliz año, Clemente Cancela! No lo pensamos, vinimos combinados, estamos los dos de rojo. ¡Qué conectados! Sí, porque somos del mismo equipo. Eso sí. Seguí siendo el rojo. Sí, no me abandonaste. Clemente, uno no puede cambiar de equipo. Sí, ¿cómo que no? No. Hay gente... Maradona cambió de equipo. Bueno, me duele. Es terrible. No. Era el rojo el Diego y lo perdimos. Todo che, rojo. Estamos comenzando una nueva temporada de Música es Todo, pero en realidad es un poco mentiroso porque lo que vamos a hacer es repasar lo mejor de la temporada 2025, que fueron 6 meses con un montón de notas hermosas. Sí, por eso creemos que es necesario revivir estos momentos que estuvieron increíbles y elegimos para nosotros, no sé si lo mejor, pero sí momentos que disfrutamos mucho, charlas que nos divertimos mucho también y que creemos que a ustedes les va a gustar revivirlas. Y además algo que me pasa es que muchas cosas yo me las olvido después de hacerlo en el programa, porque yo tengo buena memoria, pero con cosas que pasaron hace 40 años, sí, con cosas de ayer, no me acuerdo. Así que Marto nos ayudó un poco para armar esto y lo que se viene hoy vamos a tener. A ver. Vamos a repasar la visita del Cuelgue al programa. Primera visita del 2025. Exacto, exacto. Y esto lo sabemos porque fue el primer programa. Después los demás andás a ver en qué programa. Pues yo te digo que hoy vamos a repasar la charla con Seba de Caro. ¿En qué programa fue? ¿En no, qué? Ni idea. 17. y anda a chequearlo. De Caro, agosto. Junio. ¿Junio? Junio. No puede ser. Impresionante. ¿En serio? Impresionante. Wow. La charla con Seba de Caro, que fue una muy linda charla y también... Sí, que me gusta mencionar eso de que obviamente vienen artistas y músicos a este programa y han venido un montón, pero también vino gente que disfruta mucho de la música y que vino a charlar un poco de qué escucha, a qué shows va, y de eso fue un poco la charla con Seba de Caro, que sabemos que es súper melómano, sabe un montón y nos tiró muy buena data. Sí, estuvo muy buena y también lo que vamos a ver fue la visita de Louta, que también sucedió en nuestro primer programa del ciclo. Así que si te parece, Pauli, creo que nosotros empezamos a sobrar porque hay una Pauli y un Clemen de 2025 que hicieron muy bien su trabajo. Vayamos a escucharlos. Vale, vamos. ¿Cómo le estás llevando, Pauli? ¿Bien? Bien, ¿y vos? La verdad que estoy un poco más nerviosa de lo que me gustaría. Ah, mira. ¿Vos? No, yo ya relajé, yo ya con el tema de CDC, el concurso de CDC, vi un departamento comercial feliz, ya estamos, hay un departamento, che, la risa es de Louta, loco, aplausos. Un aplauso para Louta. Dale. Che, qué lujazo. Primer programa, estamos todos felices, no, yo también. Lugar de conductor. Agradecerte que hayas venido, estás en lugar de conductor, ¿viste? Impresionante. Impresionante. Yo en realidad quería ser conductor de radio, así que ¿querés? A ver, están cumpliendo un sueño. ¿Cómo abrirías un programa? Muy buenas tardes, estamos acá en un gran primer programa, estamos todos muy contentos con un gran equipo, nos acompañan Pauli y Clemente, un honor tenerlos. No, le sale, le sale. Este pibe puede hacer lo que quiera. Estaba pensando lo mismo, basta, flaco, bajate de una, no puede ser todo bien. No, es impresionante. Bajate de una es buena. Dejanos buena. Un poco de laburo a nosotros, que no sabemos cantar, no, no sabemos hacer nada. La están rompiendo con todo. ¿Cómo te va? Muy bien, re feliz. Ya los vi a los dos antes, compartimos y nada, sacamos el disco, estamos de fiesta, festejando, días, víspera de celebración total de un instante que va impregnando a la gente lo va escuchando más, le va sintiendo, va comentando qué le pasa. Así que el disco también está contento de encontrarse con la gente que para eso existe. Uy, qué lindo todo eso, che. Lo que vamos a hacer, que para mí está buenísimo, es hablar del disco bien metiéndonos adentro del disco. Antes de que empiece a sonar, o si querés, ya puede empezar a sonar, pero te quiero hacer una pregunta que engloba todo, más allá de Acusturica, que es el primer tema. Sí. Que es, yo sé que hay un proceso largo para hacer el disco, pero ¿dónde sentís vos que apareció una primera chispa que dijiste, bueno, va a ser por acá este nuevo disco que voy a sacar? Si querés, anda poniendo Acusturica. Creo que con lo mejor de lo mejor, con el principio de lo mejor de lo mejor. Cuando aparece ese sonido, dije, encontré algo. Ahí me pasó, o sea, hablando muy técnicamente, sí, un obvio. Pedazo de canción, hablemos de música, o sea, de eso ahí. Bien. Pero así. Bueno, acá estamos con Acusturica. Sí. Tiene, si querés, medio lo revelás en el título, pero tiene como un aire celebratorio casi balcánico, no volcánico. Sí. Celebratorio en ese sentido. Es un poco una manera de arrancar un disco que para mí, ya te lo tiro, tiene mucha vida. Si tiene mucha vida, tiene algo de muerte también. Pero no sé si notaste eso, que la palabra vida y hablar de vivir. Habla bastante de la muerte el disco para mí. Sin darme cuenta, ¿no? Sobre todo, creo que nunca me fui y vive. Creo que son dos temas que la muerte está mucho, pero después también en Ballena dices que le ganamos a la muerte. Exacto. En Acusturica dices como la vida no te la vive nadie, como diciendo, ojo, que te viene la muerte de atrás. sí, está la muerte presente, seguramente. La decisión de arrancar el disco con este tema, me acuerdo que cuando nos vimos todavía no estaba definido el orden de las canciones y tenías como varias opciones en mente. Sí. ¿Por qué este al final? El orden de las canciones lo hicimos el día que salió. Ay. O sea, el día anterior nos juntamos y dijimos, ¿qué orden va? Y claro, yo a ustedes ya les había pasado el disco y después le dije, che, pero aclárenle que no es el orden, porque es muy importante el orden. Entonces, el orden es muy importante. Muy importante. Sí, pero a la vez, para el orden es muy importante, pero yo escuché el disco como lo escuchó Pauli por anticipado, porque por este hermoso laburo que tenemos, igual estaba bueno. O sea, yo ya no me acuerdo cómo arrancaba la versión anterior, pero igual estaba bueno. Como que el disco tiene una cosa de concepto tan grande que vos también podés cambiarle el orden un poco, ¿no? Sí, y aparte también me parece que el disco este es como un libro de cuentos. O sea, es verdad que hay algo que lo une todo y cada uno lo puede descubrir qué le pasa, pero también cada uno es un planeta en solitario, ¿no? Claro. Y esta primera canción con referencias claras a Manu Chao, ¿puede ser? Sí. Algo más tribal, más... Sí, total. Más fiestero. Arranca como bien arriba. Sí. Sí, hay algo como de que podría ser un tema para tocar en vivo y que está pasando en la calle, como si en una esquina se juntaran gente con trompetas y con guitarras y esa cosa medio Manu Chao de la calle, medio, sí, gitana, ponele también, ¿no? Que vos un poco la tenés también, porque primero porque haces cosas en la calle, todo el tiempo, ¿no? Hasta de chico. Me parece que hay algo de, no sé si de correr el arte del lugar donde uno espera que vaya a estar para moverlo un poco de lugar, pero es eso también, parte de la fiesta popular. Sí, a mí ahí con la calle me pasa algo especial que... hay un video espectacular de Cortázar caminando por la calle, que va caminando y muestra cómo se arma en los carteles las figuras de lo que pasa entre el cartel que había abajo, un pedazo de cartel despegado, sí, un panfleto que le pegan arriba, cómo se une eso con la pared que tiene unas letras y con los números de la casa donde está, ¿no? Es muy lindo verlo el video porque Cortázar empieza a mostrar, frena y dice, ponele acá, mira, acá está el ojo, ¿viste? Sí, sí, y acá están las palabras estas del auto. Y me parece que lo que tiene de lindo hacer cosas en la calle es que la que haces vos se mezcla con una realidad tan llena de cosas que no eligen estar ahí por orden. Sí. Que sí o sí te beneficia. Claro. Porque tenés contraste, tenés fuerza, tenés el que pasa porque no quería pasar, el que pasa de contento, el que pasa triste, el que pasa todos los días. Claro, el que te modifica el arte, sí, también, porque quizás alguien se sube a lo que estás haciendo. Totalmente. Sí, yo creo tocar en la calle, y nosotros hicimos festivales gratis en la calle y todo, es una fiesta muy particular y linda. Me gusta, a mí me gusta. Me cabe el carnaval, me gusta. Sí, y recuerdo que cuando hablamos de este disco hace unos días, contabas que era un disco como bastante abierto y que se lo pasabas a gente y decías, ¿y qué sumarías? ¿Qué harías? Esta cosa, ¿no? Sí. De como el que pasa por la calle y se suma. Bueno, también siempre fuiste como muy abierto a que la gente... Es que para mí, para hacer cosas está bueno meterse con el error y con lo que te imprime... meter las cosas en diferentes lugares, ver qué te pasa. Bueno, acá está Santi que mezcló el disco, sí, que fue espectacular, que fuimos a nos juntamos con él para hacer un show en vivo, sí, y bueno, por ahí, pero en esa movida de él operar el vivo, en esas charlas de cómo tenía que sonar los temas en vivo, dijimos, che, pero esta charla está buenísima, metamos eso en el disco. Y así se metió Santi, el mixing número uno, en el disco y fue parte. Digamos, ese sería un caso de alguien que se mete en el camino, que se cruza y que es imposible no meterlo, porque cuando vos estás haciendo un disco, y debe pasar lo mismo al que está escribiendo un libro, al que está haciendo una película, entras en una, que es espectacular y lo recomiendo, sí, donde todo lo que te pasa en la vida es la posibilidad de incluirlo en lo que estás haciendo. Hermoso. Está buenísimo. Eso es una locura. Por eso es lo lindo de hacer un disco. Por eso es decir, voy a estar durante 4 meses viviendo la vida como alguien que tiene que agarrar cosas para llevárselas a su obra, digamos. Bueno, ¿no? Después tenés que cerrar ese bolso y esa es la parte más difícil. Para, está sonando puro de fondo. A ver, ¿se escucha un poquito? Vamos a escuchar un segundito y ahí charlamos. Que quede lo que tenga que quedar, mi fórmula para decir que no. Lo que tenga que quedar. Esto, no, acá ya tenés un ritmo más, si querés, más moderno, más de la época. No, tenés algunos samples, pero bajás, de repente bajás. Y sí, hay como un órgano también ahí, ¿no? Sí. En el fondo. Sí. Sí, sí, sí. Opa. Igual la esencia de bailar o la esencia de moverte, como que la tenés todo el tiempo, sacando en algunos temas muy particulares, está Jaime, digo, no es solo Louta, ¿no? Como tu formación está todo el tiempo ahí también, me parece, ¿no? Sí. Justo leía cuando... Hoy leí una frase que me encantó. Mirá, te tiro una flashera, pero de... Porque es así. Una frase de Schopenhauer que dice... La vida es... El mundo es música hecha forma. Está buenísimo. El mundo es música hecha forma. O la realidad es música hecha forma. Entonces, si eso... O sea, lo que digo es, si uno pone esa frase en el techo del estudio o en el techo de su vida, bueno, de ahí para todo lo que sea, en el sentido, ¿cómo no vas a ser vos el que agarres todo lo que te pasa y todo? Y qué beneficio poder laburar con un lenguaje que es tan esencial, ¿no? Tan, sí. Yo creo que todos queremos... entrar en eso y por eso todos amamos la música, por eso ustedes hacen programa de música, por eso nosotros estamos todo el tiempo hablando todo música, el tiempo haciendo música, y porque es casi como la música funciona en un nivel hasta más esencial que la realidad, ¿no? Por eso se llama Música es Todo el programa, porque claro, de repente lo tenés en todos lados. Sí. Sí, bueno, de alguna manera es cierto, es eso, la pregunta está muy bien respondida. Pero es muy Louta el tema también. Es como, me parece que es un tema que sigue un poco también tu historial con Total. Tus discos anteriores. Vamos al 3, a ver. Uf. Bueno. Creo que es de los favoritos de la gente este, ¿eh? Mío también. Tuyo también. Uno de los dos temas con los que llorás. Sí, hay dos. ¿Sabés? Es el primero. A ver, escucha un poquito esto, a ver. Nunca me fui, siempre estuve acá, siempre estuve acá. Solo para que sepas que yo nunca me fui. Cuando grabaron este tema, cuando lo tenías terminado, sí. ¿Qué te pasó? No, este tema me emociona. Para frenar las horas. Es tremendo, boludo. Me gusta. Vos que sos un chabón que está todo el tiempo arriba, que estás todo, por lo menos que decís, sí, el disco que se viene va a ser mejor, lo decís siempre, que yo, de repente haces este tema. Nunca se delata. Y mirás al costado y hay uno que lo está viendo, lo está escuchando y... ¿Qué pasa con eso? No, no sé. Ahí me quedo medio sin palabras, porque... No sé, en este tema siento que hay mucho, ahí sí hay mucho puesto el corazón po. Sí. No sé, no tengo muchas palabras para explicar este tema, pero hay algo muy, muy... Sí, sí, es un... Está tipo abierto corazón y se nota adentro. Se nota. 100%. Una pregunta que teníamos con Clemen, que hablamos el otro día de hits y buenas canciones, pero sí, como nosotros no las hacemos, no sabemos la respuesta. En este caso, ¿te diste cuenta al toque que estabas haciendo un temazo? ¿En este tema? Sí. Este tema tuvo muchas versiones... Y sí había algo en el estribillo que lo sentía bastante de cancha. Y luchamos para encontrarle cuál era la forma de que eso esté realzado, digamos. ¿Viste? Sí. Che, no quiero revelar el truco del mago. Pero ¿hay una persona o sos vos el que nunca se fue? Porque cada uno que lo escucha le pone... No, yo siento que nunca me fui... es como si alguien me lo estuviese diciendo a mí. Es como lo que a mí me gustaría escuchar. Sí. No lo estoy diciendo yo. Ah, que tiene. Que en realidad nunca se van. Claro. Es tremendo eso. Claro, claro. Es más como lo que alguien me lo está diciendo a mí. No sé si será una meta, pero hacer un tema que al segundo, que con un acorde te emocione, no pasa siempre. Le pasa muy pocos. No sé si es una meta que puede llegar a tener un artista. Sí, lo es. Sí, sí, sí. Tremendo. Me gusta porque es un poco también como heredero de Melancholy Hill, de alguna manera, que es otro tema que lo escuchás y te es una piña. Sí, Melancholy Hill es como un himno de mi vida también. ¿Por qué? Y porque son temas, yo soy fanático de Gorillaz y es como el tema universal de Gorillaz. Que hay algo después, si nos ponemos más técnicos musicalmente, que también está bueno en este programa, hay algo de la guitarra que buscábamos mucho, que suene un poco como esa cosa medio inglesa de Blair, que es como una guitarra que está tocada derecha, ¿viste? Como evitar la cosa fogonera que sería... Chan chan chiqui chican chaki chanca chiqui chan chan chiqui. Viste que y ahí te va naturalmente ahí. Y ahí te ayuda la batería también y los colchones de teclados. Sí. El teclado que queda. Como que tiene que tener algo más rígido para que la emoción sea más conectada con la fuerza del tum tum tum tum tum tum tum. Y que no se te ponga tan cancionera. Porque ya es canción. Claro. Entonces, defenderle algo más melancólico y más amplio. Hay algo fino ahí de la guitarra. Pensaba en algo lindo, que es primero lo que te emociona esta canción, que es tuya, que también tiene estas influencias de Gorillaz, que fue el primer disco que vos te compraste en tu vida también. Claro, sí, el primer disco que me compré en mi vida fue el primer disco de Gorillaz. Qué loco, ¿no? Sí, que sigue siendo un disco impresionante. No, es tremendo. Ustedes también deben ser fanáticos. No, yo ese disco... No podés no ser fanático de ese disco. No, es tremendo. Yo me lo compré en una disquería que no existe más. ¿Cuál? Miles. Miles. ¿Es Miles? Yo no me compré ese Miles, pero me compré todo el resto en Miles. Obvio. Llega todo el día Miles. ¿Sabes que Miles y me sentaban en el silloncito ese que tenían para escuchar música. Increíble, increíble. Compré todos los discos en Miles. Y aparte la bolsa de Miles era espectacular, era esa roja con blanco. Sí, total. Todos los discos en Miles. Yo me llevé ese y Jessico, porque salieron a la vez. Esos dos discos, 2001 estamos hablando. Y bueno, ¿te pasa algo con, mientras está sonando lo mejor de lo mejor, pero ¿te pasa algo con el objeto, que ahora ya no está más el objeto? No tanto, pero igual me gusta, lo vamos a editar en vinilo el disco, por fetiche, por locura, por verlo, pero sí, no, sí, No tengo melancolía del objeto, pero me gusta. Melancolía. Sí, sí, sí. Melancolía. Para, está sonando lo vamos mejor para lo la mejor. Próxima. Sí, cuarto tema. A ver un poquito. Subámosle el volumen un poquito. Quizás ya está por terminar, porque estuvimos hablando bastante. Arriba de lo mejor de lo mejor. Mírame ahora y mis ganas de ver la gente dorada saliendo del alquitrán. Acá es cuando te diste cuenta que había un concepto. Sí, sí. ¿Por qué? Y porque también el baile es una vida, la vida es baile también. Podría ser como el subtítulo de del disco. Uh-huh. Un instante, la película. El baile es una vida y la vida es baile también. Ponele. No sé. Sí, pues el documental de Louta si también. Una película, ponerle abajo ya eso. Sé, sí. ¿Cuánto falta para que se venga esa peli? Nada. Claro, le podríamos poner eso. Sí, totalmente. Como el baile, hasta qué punto atraviesa. Sí. No... ¿Qué somos primero, baile o personas? ¿Qué somos? ¿No? Como ese juego. Mm. Sí, sobre todo, esto que estás diciendo se aprende cuando se le pierde el miedo al baile. Viste que hay gente que le tiene miedo a bailar. Sí. Y de repente un día se bueno, da cuenta... pero ojo, porque por ahí nosotros tenemos que ser los que defiendan las condiciones para bailar. ¿Cómo es eso? Sí, porque, vamos a la más simple. Cuando vos estás en una fiesta, sí. El primero que se mete en el medio de la pista baila a bailar con dos más es... fundamental. Eso puede hacer que se arme la fiesta o que no pase nada en toda la noche. Sí. O sea, el que rompe, y ahí hay algo recontra poético, porque ser el que se mete en el centro a bailar habilita completamente. Yo cuando era DJ pasaba. Cuando era DJ, no, porque lo sigo siendo seguro, pero ponía temas y me bajaba de la cabina y me iba a bailar a la pista. Habilitás. Claro, entonces, pero bailaba sacado de la pista. Que quizá era un poco pasado de rosca, pero habilitaba ya esa, como que. Rompía el cero, sí. ¿Viste? Estaba ahí bailando en el centro, sacaba a bailar a uno, sacaba a bailar a otro, volvía a la cabina, ponía otro tema, volvía a la pista, sacaba a bailar a otro. Y eso es... Entonces hay alguien que tiene que animarse. Sí, permitís ser. Cuando estamos todos midiendo a ver quién va primero, que haya alguien que rompa así con que eso. Somos defensores de ese que es el primero que baila. Me gusta porque en el disco, a medida que vas pasando por climas, siempre los climas están como separados por temas bailables. Como que de repente está el tema que te emociona y después es, pará, no te olvides que... Esto es baile. La vida es baile, baile también. Total. Y ahora, pará, ¿puedes ponerlo de vuelta este tema? ¿Puedes poner el principio de cuando te miro? Te digo lo que me viene a la cabeza. A ver. Primero que los pies no están apoyados sobre el suelo, pero están flotando. Medio en el espacio. Y las guitarras son muy Bowie. Muy el primer Bowie, si querés, o el segundo Bowie sería en realidad. Medio T-Rex también, como que tiene una cosa de construcción de clima, que para mí es espacial, aunque no estés en el espacio, pero tiene algo de eso. No sé qué pensabas vos o qué devolución te hicieron de este tema. Sí, ese principio de la guitarra y ese sonidito son de mis partes favoritas del disco. Está buenísimo. Ese cran, cran, granga. Y eso. Eso es divino. Sí. Es rara como suena esa guitarra. Es como si fuera una película, ¿no? Como sí. De, no sé, que cada uno sienta lo que quiera sentir, pero me parece que es como un mundo, es como medio de una película este tema. A mí te decía lo de Bowie, pues es una época en la cual con lo eléctrico todavía era todo descubrimiento, si bien ya se había descubierto bastante. Entonces, para mí el sonido va un poco de la mano con eso, ¿viste? Como... Sí, me parece que Bowie también tiene a lo largo de toda su carrera esa cosa como de meterte en películas, en las canciones. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Que me parece que a mí me pasa eso de como productor de mis discos también, de encararlo más, o sea, no pensar tanto, y por mi formación, no pensar tanto desde los acordes y desde la forma de la composición, sino desde el diseño sonoro, ¿no? Uh-huh. Digamos, las canciones están creadas desde el diseño sonoro. Me gusta. Esa es la forma que yo hago música. Entonces no tiene tanto que ver con el acorde, sino con cómo suena la guitarra. ¿Cómo querés que suene? Sí, claro. ¿Y cómo traducís eso a un otro? ¿Cómo le explicas a tu equipo? Lo que pasa es que eso se explica, pero también hay algo de que incluso cuando empezamos a hacer una canción, la empezamos a hacer porque nos gusta cómo suena algo. Ok. O sea, una manera que yo hago canciones, por ahí, para alguien que no lo sabe, yo busco sonidos. Bien. Entonces escucho esta guitarra y después escucho un bandoneón y después escucho... Estoy buscando samples, estoy buscando pedazos de música. Entonces, no es que estoy con la guitarra probando diferentes acordes. Estoy buscando... Cran, chan, ga, chan, y voy... Y voy cambiando. Y entonces y voy buscando y voy sacando sí, y voy escuchando música en YouTube y saco y escucho una... y me pongo a probar arriba, ¿viste? Salgo de mi casa, salgo de mi... No, ni idea, o sea, mi computadora está llena de esas cosas. O sea, esa sería un día de composición mía con Pla, por ejemplo. ¿Y cómo, wow, cómo le trasladas todo? Le decís, che, claro, tengo esto y Pla tiene que hacer... No, porque lo hacemos con él y lo estamos buscando y después vemos qué pasa con eso. Lo van creando en el momento. Pero para el Custurica es eso. Sí. Y yo empiezo a gritar arriba de esas tablas. Estoy 2 horas, estoy... 2-3 minutos cantando arriba y empieza en un momento. Y lo canto y después le grabamos una trompeta. Pero es como si estuviésemos adentro de una película, digamos. No, sí, o como pintando buenísimo. Un cuadro, claro, me imagino. Y después de eso, agarramos y ponemos un tema de Caetano y dicen. Y che, a ver, robémosle ese pedacito. No tengo nada que decir, hoy no tengo nada que decir, no sé. Y está ese pedazo de bossa nova de Caetano con yo cantando No Tengo Nada Que Decir arriba y el silbo. Entonces después escuchamos, che, está bueno, y en un momento, che, no sirve nada esto. Pero la mayoría no sirven, pero lo que saldría de un día mío con Pla haciendo cosas en estudio es 10 o 15 pedazos de mundos sonoros con algo de letra que podría funcionar y con algo de un sonido que podría funcionar, digamos. Esto me parece así compongo las canciones, digamos. Esto me parece espectacular. Perdón, Marto, pero quiero arrancarlo porque es el principio del tema. Este ballena. Recién le preguntaba, este es el que yo te decía antes. Recién lo agarré a Santi de Simón y le dije, este sonido. Esto es baila entre la gente. Esto es Inglaterra, fines de los 90, sí, principios de los 2000. Es grúa armada. Es súper, sí. Pero está bueno decirlo, es tipo super styling, ¿no? Es como un chiste con eso. Pero está buenísimo. Bueno, pero ahora lo que te quiero preguntar, sí, aparte estuve quemándome la gorra diciendo, es grúa armada. Ah, ¿eso no te salía? Claro, eso era como... Pero sí. esto, ¿qué rol tiene grúa armada en tu vida? No, ese tema es clave, mi viejo lo ponía en el auto... En el 2000 lo ponía todos los días, ponía ese tema. Esto te voy a decir algo medio de hobby, pero yo estoy. Me llevas a una fiesta en el Club Español, todo sí, con tecno, sí, con sí. Toda la gente así. No, no, pero es grúa armada. Bien. Recomiendo escuchar grúa armada, o sea, es una locura. Sí. Grúa armada es locura total. Que hay en el mundo. Hay algo interesante que siento que es muy transversal a todo lo que venimos hablando en cada una de las canciones y sobre todo esta mención que hablabas recién, como de la idea de collage, que es algo que vos compartiste en tus redes cuando sacaste el disco, que dicen. 10 temas armados con pedazos de cosas que fui agarrando de estar en este planeta desde que nací hasta ahora. Y me acordé de esa frase cuando nombraste recién la canción de tu hijo que escuchaste aquella vez. Y cómo consciente o inconscientemente, en algún lugar de tu cerebro, tu corazón o tu alma, estás archivando esa data sin siquiera saberlo, ¿no? Y en algún momento de la creación te acordás de ese tema que escuchabas en el auto cuando eras pibe. ¡Wow! Sí. Qué lindo eso. Sí, totalmente. Es que yo creo que hacemos algo con lo que nos fue pasando, ¿no? O sea, es como lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Algo así, sí. Con una frase. Sí. Y... No, y eso es hermoso, porque también uno le da sentido a todo lo que vivió. Y eso se puede tomar desde el punto de vista musical, de lo concreto... De que uno compone con todas las músicas que le tocó escuchar en su vida, de la que pasó por el costado y estaba sonando un kiosco, de la que le tocó a uno por generación bailar en el boliche. Totalmente. De la que le tocó a uno por ser hijo de una bailarina escuchar en su casa, de a los 5 años, y con todo eso compones algo. Y también eso se puede poner desde el punto de vista musical, y sí, también desde el punto de vista de la vida de uno. Sí. No de un pibe que... Le tocó o eligió nacer en Argentina en el 94 y que políticamente pasó algo cuando era chiquito y que en un momento pasó esto otro y le tocó vivir esto y que a sus papás le pasó una cosa y a sus amigos y a su colegio un amiguito y todo eso que le pasó y el barrio donde vivió también están en juego en la canción que haces. Y si damos un paso más es... Quizás hacer esa canción le da sentido haber pasado por ahí. Y por eso hay que hacerla la canción. O por eso hay que escribirla el libro, por eso hay que hacer la película, por eso hay que hacer el programa de radio. Para que esas cosas que nos pasaron, que pueden ser malas o buenas o todavía no sabemos, crear valor, ¿viste? Crear valor de lo que te pasó en la vida, de lo que te pasó. Che, a los que están escuchando en la radio y en este momento están en un auto o en la casa o en el bondi, sí, donde sea, de que está hablando es Louta, porque estamos picando el disco. Obviamente, como nuestro primer programa, nos estamos aprendiendo a manejar los tiempos, entonces quizás nos extendamos un poco. Bueno, no, igual cuando me digan suceder, yo me hago así, ¡puf! Y me hago, y me hago humo. Estaba sonando mente de fondo. No tengas ningún problema, Clemen. No, igual quedan poquitos temas, no, así que sí, venimos bien. De verdad. Estamos con mente de fondo. Va pasando rápido. Seguimos con... Hay una sola colaboración en este disco nada más. Sí. De un amigo, entiendo, que tenía muchas ganas de sacar esta próxima canción que vamos a escuchar, que es No sé quién sos. Dale. ¿La escuchamos un poquito? Sí. Bizarrap, con un sonido, si querés, está bien, es con Visa, tiene que ser más moderno, vos también sos moderno. Está claro, ¿no? Está claro, pero hay algo también como de lo electrónico de los últimos 15 años. Hay algo de Metronomy, por ejemplo. Está el sample de Metronomy. Ah, está bien. Un abrazo a los muchachos de Metronomy. Gracias. No, se agradece. Está bueno que no sabía cómo decirlo. Está de Bay. Está de Bay. Es un pedacito de Bay. Mira, a ver, poné de Bay un segundo. Es el principio de Bay. De ahí está extraído el sonido. Y escucha esto. ¿Era importante para vos Metronomy? Claro. ¿O es un tema que en un momento dijeron, che, de acá podemos construir algo nuevo? Lo que pasa es que cuando estamos con Visa en el estudio, y esto lo voy a delatar, lo que más hacemos es aprovechar el buen sonido del estudio para escuchar música que nos gusta. Buenísimo. esa es la principal actividad. Después haremos nuestras propias canciones. O sea, nunca nadie lo dijo, pero esa es la razón por la cual vamos al estudio. Por eso nos juntamos. Es poner muy fuerte y muy bien temas que nos gustan mucho. Oh. Y después con esa sensación que te queda de escuchar música que te gusta mucho, durante 15 o 20 minutos hacemos algo y después tomamos un café, tío. ¿Y este tema quién lo acercó ese día, te acordás? Me parece que surge juntos, no me acuerdo quién lo puso, pero es como empieza una batalla, ¿viste? Porque empieza, él pone un tema de Pont, yo pongo un tema de, no sé, de Grúa Armada, y esto y lo otro, y sí. Igual, vamos a aclarar una cosa, está sampleado, pero está recontra modificado, digo, está cortado, está, o sea, no se parece en nada. Para mí el talento es convertirlo en lo que terminó siendo, que es espectacular. Perfecto. Es espectacular. Es el primer corte del disco. Uno asume que el segundo corte va a ser Nunca Me Fui, ¿no? Es Nunca Me Fui. Es Nunca Me Fui. Sí. Pará, vamos con She Could, que es el tema que está en inglés. Está en inglés. The English Song. Tiene una parte en inglés. We can make the interview in English. Okay. If you want. Te subiste solo un barco. Estoy en una imposible. No problem. Buenísima entrevista en inglés con Louta. In this song, what we think about. Medio British. Cualquier cosa, ¿viste? Oh, well. We were having the tea. Rarísimo, prendían la metro, ¿viste? Se traía un traductor, ¿viste? A la persona que está en su auto y de repente prende la radio y está Louta hablando en inglés sobre su canción. I think this is a very personal album. Dice, son estos tres matacos que están hablando mal inglés, ¿no? Porque aparte ninguno la va a hablar del todo bien. Pero por eso, como no hablo tan bien inglés, soy feliz cantando en esta canción en inglés porque sé que es un argentino cantando en inglés, entonces no me importa. ¿Qué onda que pintó el inglés en este caso? Y porque es lo mismo, es como, ¿qué vas a cantar? She could be the last one to forget about. Es casi como un chiste, ¿no? Perfecto. Ese personaje habla en inglés para mí. Pero queda, para mí queda bien, tiene la musicalidad. Es un idioma, muchos aprendimos a escuchar música con música en inglés, ¿viste? Por cómo está diseñado totalmente. El mundo. Y aparte del planeta hoy en día, estamos. El canal de streaming, coso, esto, lo otro, está incorporado en nuestra vida. Y la música en inglés, ¿no? Es como. Eso es como robar pedazos de la realidad de lo que pasa. Sí, y siguiendo rompiendo como con todo lo que venías diciendo, pienso en como la falta de límites en el buen sentido, ¿no? Sí. Como seguir sumando cosas y de repente que sos un pibe de Argentina que canta en español porque es su idioma natal, pero tiene ganas de cantar en inglés y suma un tema en inglés. A este pibe nunca le pusieron un límite. Sí, yo pensé para el show, en algún momento estaría bueno que yo haga un show donde me voy disfrazando distinto en cada momento de cada canción. Estaría buenísimo. Entonces canto, me pongo una peluca rubia y un coso y canto She got me the last one to forget. Y después me pongo, no sé, otro vestimenta y digo en cada hombro un ángel y en cada hombro un angelito que anota. ¿No? Como sí. Ir cambiando y que son personajes distintos. Qué divertido. Y que también podría, estoy pensando en el momento. Yo no sé si gente... podría estar yo también dirigiéndolo y vestirme de director y explicarle qué hacer. No sé cómo hay algo buenísimo. De eso, ¿no? Como distintas personas que hablan que no necesariamente soy yo, ¿no? Claro. Yo no sé si hay gente que todavía no vio a Louta en vivo, pero no es una experiencia común y corriente. Son shows que están recontra preparados, que están buenísimos, sea donde sea. Yo soy de los que tuve la suerte de verte en lugares chiquitos. Sí, yo también. Gracias por bancarme eso. Siempre, ¿verdad? Sí. Bueno, pará, lo de She Could, si ponen solo el estribillo, podría ser Tyler the Creator también. Podría entrar en algún tema. En ese estilo. Nos queda un tema de esta picada de discos. Sería lindo por ahí, perdón. Sí. Que en algún, por ahí podemos. Yo también otra cosa he pensado, aprovecho para pensar ideas, porque sabes que ustedes dos me generan algo espectacular. También podríamos sacar el disco cantado por. O sea, podríamos sacar este tema cantado por una chica en inglés también. Por supuesto, ¿no? Claro. Que cante Kali Uchis el estribillo. Y. Hoy se puede todo, aparte. Hoy se puede todo. Sí, yo me lo reimagino así. Lo imagino en un Tiny Desk, tranquilamente. Bien. Esto, recontra va. Bueno, viene Vive. Sí. Es el otro tema que tiene una carga emocional muy fuerte, por lo menos para los que lo recibimos. Es como el tema más solemne del disco. Sí. Pero. Vive mientras que lo puedan recordar. Vive en cada vez que hablo. Vive porque ya nos dijo la verdad. Vive para no extrañarlo tanto. Voy a poder. Hay que hablar acá porque si no. No, sabemos todos, ¿no? Este tema es para toda la gente que se fue. Yo creo que si hay algo que une a la humanidad en común es que todos tenemos. Una persona importante que se nos fue de este plano y en algún punto quizás eso es uno de los factores que nos unen como seres humanos y que nos ponen en un lugar común, sino es el factor que nos une. Y es una canción dedicada para que cada uno piense en esa persona que le significa. En mi caso particular... el año pasado falleció mi maestro de la vida. Yo practico budismo y falleció Daisaku Ikeda, que es mi maestro de la vida, la persona que basado en sus alientos y en todo lo que él escribió, yo tomé la decisión de dedicarme a la música y al arte y todo. Fue muy importante y me salió, sentí necesario escribir esta canción en mi caso pensando en él y también para que cada uno piense en la persona que le significa algo, ¿no? Y practicás budismo, lo dijiste vos. Ahí con la soca. Y me sale una pregunta que es extra musical, pero ¿qué hay después para vos? ¿Tenés una idea? ¿Después de la vida? Sí. Tremenda pregunta, Clemen. No, sí. Yo creo que la vida es eterna. Y creo que es así, que la vida de cada uno de nosotros es eterna y toma diferentes formas. Hasta ahí llego, ¿no? Me gusta. Más que eso, no sé, pero de eso estoy bastante convencido, si se quiere decir. Tu maestro es eterno con sus enseñanzas y con que vos las difundas. Y vos con la música que estás haciendo, porque esto queda para toda la vida. Totalmente, claro. 100%. Una última pregunta. Hablamos de todas las influencias y todo ese collage de cositas que fuiste juntando para hacer este disco. Y de repente este disco salió a la gente, nosotros y todo el mundo lo puede escuchar. ¿Qué te pasó con lo que la gente dice de este disco que ya es de todos un poco? Y estoy en el momento de festejando y escuchando y recolectando y todo es una celebración, porque cuando uno hace un disco es un momento de mucha, incluso haciéndolo con más gente, en esa cápsula es de soledad o de introspección, aunque no lo sea, ¿viste? Aunque sea metiéndolo y poniéndolo y poniéndolo fuerte y disfrutándolo. Y esto es como un momento de festejo total. Y por el otro lado también siento que quizás esto es muy personal, pero yo creo que todos los que participaron en el disco lo sienten así también, que hicimos algo que va a quedar para siempre. Y eso cuando los miro a los que participaron en el disco y los que lo hicieron conmigo, lo siento esa tranquilidad y esa felicidad de que hicimos algo que va a quedar para toda la vida y es nuestro tesoro también. Che, gracias a Mariana, Silvana, a todo tu equipo, a Santi de Simone, a toda la gente que vino acá, a todos los que hicieron posible que vengas a este primer programa, pues nos parecía que podía ser un poco lejana la posibilidad y se cumplió, así que gracias a todos ellos. Y gracias a vos, Jaime, porque la gracias. Verdad que es hermoso tenerte acá, loco. Felicitaciones por este comienzo de un programa que va a ser historia en la música argentina, de verdad. Y gracias, gracias. Se llama Música es Todo en Urbana Play. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. Este verano estamos en la playa. McDonald's presenta Olvídate de Todo, programa especial. Mañana, en vivo desde Pinamar. Grandes invitados, juegos y muchas sorpresas más. Urbana Play 104.3. Nos vemos en la playa. McDonald's, la ruta de la calidad. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Urbana Play 104.3. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss. Cada uno me pega y ni yo sé cómo pasó. UrbanaPlayFM.com. Hoy festejamos y mi equipo salió campeón. Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz. Somos la radio que ves. Por favor, gracias. Hola, Seba, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Qué tal te va? ¿Cómo puedo? Bien. Tampoco es una cosa andar tirando la casa por la ventana, pero bien. Bien. Es el cumple de Paul McCartney. ¿Me puedes Paul McCartney de fondo un poquito? 83. Para 83. 83. Es un buen disparador, Seba, para si vamos a hablar de música y... Lo que quieran. Bueno, es muy amplio tu mundo musical. Sí. Por lo que te conozco, por lo que veo y por la pasión que le pones sí. A la música en general, entiendo que podemos ir por diferentes partes. Pero bueno, hoy es el cumple de Paul McCartney. Sí. Y quiero preguntarte qué te pasa con Paul McCartney. Una pregunta muy amplia. No, muchísimo. Muchísimo. Básicamente es músico, mi favorito. Mi músico favorito. Tengo varios músicos favoritos. Un altar bastante concurrido, pero McCartney por Beatle, por bajista. Igual voy a decir una blasfemia, pero los macarnianos me van a entender que es una secta bastante particular. La obra de McCartney es una obra secreta. La obra de McCartney, solista, es una obra bastante secreta. Tiene unos hits que son los que se conocen, sí. Pero hay ahí dentro un montón. De hecho, en los shows, los macarnianos se quejan, la pequeña comunidad, que nunca está en la lista ideal. Siempre es como una cosa, Beatle y los temas de McCartney que se conocen, y de Wings que se conocen. Quieren que toquen Ram. Ellos quieren que toquen ellos Ram. Quieren que toquen, sí. Sí, claro, cosas raras. Sí, raras, sí. Para, por eso digo una obra secreta. Pero los macarnianos también dicen, los Beatles, la banda de Maca. Yo pienso lo mismo. Maca va adelante que los Beatles. Yo pienso lo mismo y creo que, bueno. A ver si coincidimos en esto. En la vida a veces pasa que cuando sos más chico, pensás que es Lennon, más importante. Cuando te pones irrecuptible, pensás que es Harrison. Cuando te pones adulto y entendés un poco más, te das es cuenta McCartney. Que era Paul. Sí. ¿Coincidimos? Y si ves Get Back, es terrible. Get Back es terrible. Es demasiado porque ya te das cuenta que era él. Y ves, yo... Hay una escena que podemos discutir hasta el fin de los tiempos, que es el, donde está el micrófono el florero, sí. Que renuncia a Lennon y Maca lo convence diciéndole es tu banda. Yo creo que es un acto de psicopatía enorme. Yo creo que le está diciendo lo que el otro necesita escuchar, no le está diciendo por supuesto. Lo que cree. Yo creo eso, ¿eh? Sí, digamos, sí, yo podemos también. Discutir ambiguamente, los lenonianos te van a decir, no, ahí la reconoce Maca. Yo creo que ahí Maca le está haciendo un my fucking tipo starro, no un malo de DC le está tomando el cerebro. Y sí. Aparte, está en esos momentos increíbles de Get Back, que digamos, ves a John y Yoko tirados en el piso y Maca tocando el piano, vienen con los planos de donde quieren que toquen, viste que iban a hacer Pompey, después terminó siendo Pink Floyd, y él dice, anda, habla con los artistas ya que están laburando, yo estoy acá ocupado, y digo, es como hay un montón de bardeo terrible que un poco echa por tierra la idea de Lennon como una especie de Stanley Kubrick de los Beatles. Me encanta eso, me encanta porque también hay un par de cositas, pero me metí lo que le quería decir. Y no, quería preguntarte, si recordás cuántas veces lo viste en vivo. Cinco esta última vez, las tres veces, de hecho me fui a Córdoba con dos amigos. Wow. Y me hospedé en un hotel que suelen parar los que hacen temporada en Carlos Paz. El hotel de Brujas, no sé. Claro, donde para Moria. Sí, claro, en Carlos Paz, y después me fui ahí al coso. La habitación Telma Viral. Fue el famoso, digamos, había sillas. Estuvo buenísimo en el campo, había sillas, estaba en fila 9, lo vi muy cerca, fue impactante. Fue la tercera, ¿no?, de las veces que vino esta última vez. Qué lindo. Y esa cosa de cuando volvés a ver a ese artista y te vuelve a generar más o mejores sensaciones, ¿no? ¿Viste? Aunque lo hayas visto muchas veces. Creo, y en esto coincidimos generacionalmente, uno se va haciendo más viejo, realmente, y ya quiere ver artistas con cicatrices. Sí. ¿No? Un poco, me gusta gente que ya perdió amigos, que tiene discos que hablan de los amigos perdidos, de las parejas que quedaron atrás, de la casa que perdí, de qué es la vida, estoy en otro. Entonces necesito que me hablen a mí, así como uno acepta. Me invitó un amigo a ver a Dillon, un amigo muy querido. Fui a ver a Dillon, me sentía pelo April, fichando gente, ¿entendés? Sí. Como un señor que vino con su sobrina. Lo amo a Dillon, tengo buena onda con él. Pero no me habla a mí, menos mal que no me habla a mí, yo tengo 49 años, digo, evidentemente está expresando otra cosa. Voy de visitante, lo disfruto, pero cuando voy a ver a estos artistas es como que, viste, me agarro un whisky, digo, entro en otro trip. Claro. Lo cual es lógico, ¿no? Es y como sentirse también como la suerte de ser contemporáneo, ¿no? Como, ¿no te pasa? Por ahora, sí, claro, por ahora. por ahora, sí, sí, claro. Sí, es la suerte de estar vivo, ¿no? Y sí, como decir, yo esto lo estoy viviendo en este momento y... Aceleró la cuarentena toda esa movida, artistas de otra generación para mí. Digo, yo venía por ahí siguiéndole un poco el hilo a la cosa, me recibí de viejo en la cuarentena. ¿Cómo te, vos que te dedicas al arte, Seba, te quiero preguntar? Te agradezco. Ah, sí, pero lo haces. Lo intento. ¿Cómo te llevas, vuelvo un poquito a Get Back, con el hecho de que el chabón les esté explicando Let It Be y para ellos sea como que te estoy contando que me tomé el bondi hoy? ¿Me explico? Como, ahí van a que te toco acá. Sí, claro, como el momento cinematográfico que cocinan el tema, decís, que es muy bueno, porque de rasguear y tirar secuencia de acorde en un momento empieza a sonar. Eso pasa con el tema Get Back, inclusive. Con Get Back, Cuando encuentra el tan tan tun tucu, tun tucu, tun tucu, tun tucu, y en un momento empieza a salir. ¿Cómo te llevas con ese momento que para mí es como, no sé, es magia pura, viste? A mí me vuelve muy loco del clip oficial de Let It Be, o algo parecido al clip oficial, que es ese... Hey Jude, no me acuerdo ya, que entró, no, Hey Jude, porque entra un montón de gente a cantar. Hey Jude es el que están tocando ellos en vivo y entra tocando un montón de... Sí, que lo ves, ves la cara de amor que tiene Ringo con Maca, que un poco también la ves en Let It Be, y a mí me emociona mucho eso. Cuando veo reconocimiento de pares entre sí, me vuelve loco en todas las áreas, cuando pasa eso en, en una situación de artística. Una más de Maca, y después ya podemos ir por otro lado. Por supuesto. Hay un momento en McCartney 321 con Rick Rubin. Sí, para mí lo forrea todo el documental. Para mí también. Pero como Rick Rubin trata de deslumbrarlo. Y más que dicen, puede ser, sí. Es increíble, no le reconoce una, loco, ¿eh? A mí me gusta porque Rick Rubin hoy es como una suerte de gurú. Rick Rubin hoy es el Dalai Lama, o no sé, o es... Me compré el libro de Rick Rubin, lo tengo, ¿eh? Sí, pero no pasa tanto con ese libro. Creo que dice cosas que por ahí uno... Pero... Hay un momento, Rick Rubin no quiere ceder, en general no quiere ceder porque él es una suerte de gurú, ponele, ¿no? Como es el Buda. Y en un momento, cuando escuchan Something, ¿te puedo pedir Something de los Beatles? Un poquito, Something de los Beatles, que es un tema de Harrison, pero cuando suben el bajo, Rick Rubin en un momento baja la guardia y le dice, esto es increíble. Sí. Paul McCartney como bajista. Por supuesto. Paul McCartney como bajista tiene o maneja el concepto, el bajo era lo último que se sumaba a la orquestación... Esto decidido por Maca. Entonces Maca lo que hace son contramelodías. Esto proviene del hecho de que el bajo con el que él tocaba originalmente, que es un bajo que me compré dado mi amor por Maca, El Hofner, Hofner, la versión es Hofner, no es una imitación, pero es el Hofner que nos podemos comprar. No un Hofner alemán, el último. Es un Hofner como el Hofner de... Hay un Hofner para todos nosotros que nos está esperando. Sería como un Hofner Squire. Lo increíble es que, claro, que vos... No, pero es Hofner. Sí. Lo agarrás a Hofner y aparecen las notas puestas de los Beatles. O sea, suenan, ¿entendés? Te caen las lágrimas. Y lo que te das cuenta es un bajo que tiene muy poco sustain. O sea, para los bajistas ladrones como yo, mucho menos como vos. No, vos sos Jaco Pastorio, no, tío, no, no, créeme. No. Pero digo, nosotros somos los que pudieron hacer algo con el bajo. Bueno, somos chorro el sustain, necesitamos que tenga, claro, sustain. Obvio. Bueno, este no, este muere enseguida. Entonces Maca tenía que meter muchas notas para que suene. Es casi un instrumento de percusión. Si te das cuenta, en los Beatles 60, early 60s, sí, toca y toca y toca. Entonces le quedó de ahí una cosa de que su línea de bajo son todas contramelodías, son contracanciones sobre la melodía. Que es lo que para mí lo más acabado es esta. Por supuesto, es, pero en Silly Lobso, en todo, tenés una, sí, línea de bajo que son para llorar, ¿eh? Sí. Y después lo que estuve estudiando, ¿qué púa usa Maca? Porque hay todo una, o sea, que hay un misterio con eso, ¿no? Dicen que es la Fender 345, no sé bien, digo, triangular obviamente, sí, pero aparecieron unas fotos en Reddit, porque estuve leyendo, de Maca al borde de las vías del tren, poniendo unas monedas que supuestamente las hace pisar, y esas serían sus púas secretas, que la mano no muestra nunca. Además de la palma, digamos, yo cuando lo vi en vivo y sobre todo de cerca, veía lo que hacía, mata el ataque de, controla el ataque de las notas, ¿viste? Con la, sí, palma de la mano, y esconde la púa. Y busquen la foto, hay una foto de Maca al lado de la vía, de ahí viene la teoría de que él usaría esas monedas aplastadas. Imagínate, wow, al maquinista que está ahí y de repente Maca, lo ve a Maca, sí, y el chavo haciendo sus púas, ¿no? De manera totalmente. Pero busquen esa información. Supuestamente está Fender, que salen un montón de guita, o que son de. Ay, tiene una palabra, no me acuerdo ahora. ¿Cómo se llama? Carey o algo por el estilo. Dale. Antes de seguir, te pido de fondo que decore Silly Love Songs, ya que la mencionó Seba, sí, que decore esta charla. Tengo sí, un sueño con una nota fantasma ese tema. Que no sé si alguna vez lo escuché, es un efecto Mandela, una nota que no suena y que mi cabeza pide cada vez que la escucho. Con Silly Love Songs. Si querés, te muestro el momento exacto donde para mí debería sonar una nota que por no favor está sonando. A ver, sí, venga. Bueno, acá viene el tema, la, sí, intro, tuki tuki. ¿Qué, pero viene, hay un momento del estribo? No, viene el momento antes del estribo. What's wrong with. En ese momento, yo quiero marcar. Y eso no suena. Ahora vas a ver. Yo estoy pidiendo una nota que o la tocó una vez y me quedó, o no la tocó nunca. Y he llamado gente, che, esta nota existe. Y me dicen, creo que lo escuché una vez o en alguna versión. Menos mal que hablamos poquito al principio, porque esta nota da para mucho. No, esto es hermoso. La vida, bueno, porque ahí va a venir la nota fantasma. Marcanos, marcanos. Y ustedes díganme si no la sienten cuando. ¿Se puede tararear, Seba, con Jerry Watson? Cuidado, nos tenemos que callar. Porque te pido. No, yo te voy a decir la. Yo, sí. Puedes tararear porque yo te voy a decir la nota va al aire. Mirá, mete. Ahí, yo quiero esa nota. Pero eso es algo cerebral. Si yo estoy pidiendo esa nota. Bueno, pero si yo te digo, termina un tango, te digo, tan, tan, tararán, tan. No, pero el ping al aire, yo creo que lo pide la progresión que, sí, está haciendo, ¿eh? Sí, lo pide. ¡Tum! Yo creo que el. Es cierto, me lo explicó un profesor de semiología en el CBC. Ah, bueno, listo. Que venga, porque hay una silla. Que era fanático de Prince, en serio. Le mando un abrazo. Pero Maca lo hizo adrede. Maca, o sea, una pregunta para Maca, una conferencia de prensa imaginaria. Sí. Maca, querido, vos se lo dejaste a Dre, hijo de puta, al aire. Yo creo que está pidiendo esa nota. Sí. Es bárbara esa pregunta. Sí, solo le preguntaría eso. Después de ver McCartney 321, yo te diría, y sí. Sí, no hay nadie, pero está bien. Aprendes que. Necesito esa nota. Me gusta porque arrancamos con McCartney, que es, sí, es un sofisticado, aunque haya gente que no lo crea, pero es un sofisticado absoluto. Yo creo que es el mejor músico vivo, el músico vivo más importante. No sé si coincides en eso. Por supuesto. Pero podemos ir para el lado, si querés, del punk rock. Podemos ir para el lado de lo alternativo. Lo podemos ir al lado de lo tango progresivo. Podemos ir al tango porque viene una familia tanguera. Célebre familia. Pero podemos hacer, si querés, una pequeña línea de tiempo. Sí, me gustaría saber dónde empieza tu historia con la música. ¿Tenés como un recuerdo, un primer recuerdo? Tu casa. Mi casa, mi padre es músico, Miguel Ángel de Caro, mi hermano es músico, Pablo Mariano de Caro. Mariano se lo puse yo cuando mi mamá estaba embarazada e inventé que iba a tener un hermano. Y mi viejo nos hacía juegos, un juego de mi viejo. Mirá, dejá en silencio sin cortina y haz esto que te digo yo. A ver, sin cortina, ¿eh? Un segundo. Vos haces esto. Que hay que tratar de no perderse. Una hora y mi hermano y yo éramos vos, y mi hijo nos hacía esas variaciones medio flamencas, entonces había que no perderse más que el ritmo. Excelente. O de repente nos hacía ejercicio de tocar el contratiempo de un ritmo. O sea, él marcaba un ritmo, nosotros teníamos que hacer el tambor zurdo, el que cae en otro tiempo. Eso 3, 4 años, 5 años. Tremendo. Y ensayaba en casa con sus bandas, nosotros vivíamos por Caballito, y siempre tocaba alguien en los cumpleaños, y lo veía a mi hijo tocar la guitarra. Digo, después de grande te das cuenta que eso no es tan común. Entonces, y otra cosa más loca, en Volver al Futuro, digamos, el elemento de Volver al Futuro que juntó a mi madre y a mi padre para que producto de esa unión salgan mi hermano y yo fue una guitarra. Mirá. Mi papá trabajaba en un taller mecánico. Sí. Uno de sus clientes quería comprarle una guitarra a su hija. Sí. Entonces le dijo, vos Miguelito, que tocás y dirigís coro, ¿sabes? Me recomendaba una guitarra, le recomienda la guitarra, cumplía años esta chica, 22 años, 23 años, mi papá de 30, más o menos 29, 28, y dice, ¿por qué no venís al cumpleaños y tocás? Porque nadie sabe tocar, y tocás la guitarra, pues se la voy a dar. Mirá. Y no va a pasar nada. Hermoso. Mi padre va, toca, mi madre se enamora de mi padre porque era amiga de esta chica. La guitarra quedó en mi familia por un, wow, un misterio, fue la guitarra con la que mi hermano aprendió a tocar la guitarra, ¿qué tal? Bueno, ay, para... Eso tiene que ver la música en tu casa, claro. Pero hay un impacto, uh-huh, hay un impacto que va a trascender. Yo asumo que esto está, te pongo un ejemplo. Por favor. Yendo al preescolar, sí, veo en una disquería, uh-huh, un disco de vinilo, sí, que era una historieta en la tapa. A Mask. Sí, por supuesto. Desenmascarado. Shandy. Shandy, exactamente. Sí. What Makes the World Go Round. Yo veo ese disco y descubro que hay algo, que hay otra cosa. Mamá, quiero eso, quiero eso, quiero, sí, eso. Pero fue visual. ¿Tuviste alguna vez? Tuve dos de esas. Yo soy más viejo que vos, un poquito más viejo. Y en ese poquito más viejo tengo los tarjetones de Kiss que venían con chicle. Yo se los junté y digamos ahora me los volví a comprar de grande. Viste que lo único que hacemos con la guita es comprar las cosas que tuvimos de chico. Para juntar un altar, sí, en el altar de mi coso particular. Pero bueno, y lo otro que me volvía loco era Queen Flash. Yo soy consciente de la noche que Queen tocó en la Argentina porque me cuidó un amigo de mis viejos. O sea, tengo... Esta noche está tocando Queen. Veía, yeah, música total. Esta, ¿entendés?, noche toca Queen. Esta noche toca Queen. Otra época. Bueno, mucho mejor, ¿no? Claro. Sí. Sacrificio de rock and roll. Sí. Está bien, pero te acordabas de Queen. Y de Flash, sobre todo porque Flash también me parece que une con tu otra pasión. Digo. El cine. La vi en el cine en Los Ángeles, justamente. Pero la música era, como te digo, una dialéctica cotidiana. Había instrumentos en casa, había un saxofón, digo... Uh-huh. Guitarras, ensayaban en un... Había una sala de ensayo, tuve una casa en Caballito que tenía una sala de ensayo adentro. Entonces era como las nociones de, bueno, están los temas, se ensayan, qué es una banda, todo eso estaba muy cruzado. Lamentablemente me pasó lo mismo con la historieta, yo arranqué por música más sofisticada, uh-huh, y La Belleza de los Ramones me llegó al revés. Claro. O sea, con el cómic lo mismo, leía cómic europeo antes... Por La Fierro y esto, y Batman llegó después. Sí. Y lo mismo con la música. Además, los disqueros de la década de final de los 70 y principios de los 80 eran todos fanáticos del prog rock, de rock progresivo. Sí, claro, claro. O sea, el disquero no era amante de... El disquero era una especie de científico con lentes que le gustaba Yes, le gustaba Tormato, no sé. Sí, no, le gustaba King Crimson, le gustaba Tangerine Dream. Los que te vendían los discos te querían meter ahí, ¿no? Sí, me gusta. ¿Querés ir, seguir yendo por no, una... quiero seguir como descubriendo un poco esa línea de tiempo. Tiempo, ¿viste? Bien. Como, bueno, sí, te mamaste en una casa que tenía todas esas facilidades que hoy las ves con el diario del lunes y decís qué lindo haber nacido en ese lugar. Sí. Después te diste cuenta que eso no era tan común y ya empezó a ser una curiosidad más propia, sí, y empezaste a salir a buscar tus propios sonidos, uh-huh, más allá de lo que escuchabas en casa. Sí. ¿Cómo sigue esa búsqueda sonora y melómana y qué fuiste descubriendo a lo largo del tiempo? Cuando ya descubrir música se vuelve más una responsabilidad propia, ¿no? Siempre estuvo vinculado a cuestiones, no quiero quedar muy cursi, pero muy afectivas, uh-huh, que tenían que ver mucho con el amor. Mirá. No soy el amor romántico, sino el amor de amigos o las situaciones o ciertas postales, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mi amor por Sting tiene que ver con una anécdota en una heladería. O mi amor por Iron Maiden cuando fui a comprar un cassette. Digo, todo tiene una historia muy, muy clara. Más que particular, porque no son grandes historias, pero para mí lo fueron. O sea, nada viene, casi te diría, por la música en sí mismo. Era una necesidad de una banda de sonido de algún momento, de alguna cosa. Yo creo, Seba, te interrumpo, sí, un segundo, creo que en esa época era bastante común vivirlo así. Yo también, o sea, lo he vivido, sí, de esta manera, sí, como sí. Todo tiene una historia. Todo tiene una historia, aunque sea una pequeña historia, sí, una historia demencial, pero está vinculado a eso, esos primeros descubrimientos, la pared, los pósters. La música para mí tiene algo que no tiene ni el cine, ni la literatura, ni nada, que es que expresa de manera muy concreta, que es un lenguaje y un mundo aparte. Uh-huh. Sí. A diferencia de lo demás, que pretende una mímesis con el mundo, porque las imágenes que hay en la literatura es tu idioma y exigen una construcción de imaginación que va a responder a la realidad. Y por otra parte, el cine es más que nada. El cine es casi que es una ventana que te muestra, por supuestas realidades objetivas, cosas inventadas. Ahora, la música... es una abstracción. Me pasaba muchas veces en la época de estudiar la carrera de cine que yo envidiaba profundamente a Babasónicos, porque Babasónicos con un disco, con una canción, ni siquiera sí. con un disco, podía hacer las películas que yo no iba a poder hacer nunca. O sea, llegaban exactamente sí. a donde acá yo no iba a poder llegar nunca. ¿Te diste cuenta rápidamente que, sí, que Dárgelos sí. era Dárgelos? ¿Te diste cuenta rápido eso? No, me di cuenta que no sé si que Dárgelos era Dárgelos, eso después va quedando cada vez más manifiesto, pero sí, como el conglomerado y la banda, yo tenía esa envidia, sobre todo en la época de Dopádromo. Que era la época que yo estudiaba cine, ¿no? La época de Dopádromo es una época... Bueno, los videos... Previa a Jessico, digo, sí. Los videoclips de Dopádromo, Viva Satana... Me volví loco. Es un homenaje a Ruth Meyers. Sí, sí, me volví loco. Te estoy contando lo que ya sabes. Sí, pero después lo veías a Dárgelos, dar una nota y decías, se puse la cámara. Sí, claro, no. ¿Y a vos qué te pasaba con eso? ¿Qué vos identificabas todo eso? No, una filmografía exquisita. Tienen temas que tiene un... El Playboy tiene un clip que es impresionante. Espectacular. Digo, la estética, el manejo de algunas cosas me parecía envidiable absolutamente. Envidiaba mucho ese poder de la música. Uh-huh, sí. Que iba a costar mucho más con el arte narrativo, con las narrativas tradicionales, ¿no? Bueno, hay varias cositas también para charlar, porque me interesa una cosa que es que cuando te perdés algo en el momento... Uh-huh. Y lo descubrís después. Sí. Y no sabían quiénes eran o como vinieron, no le di bola y ahora... Claro, o lo que te pasó con los Ramones, que no entraste rápido a los Ramones. Mac DeMarco. Llegaste tarde a Mac. Mi hermano me lo mostró cuando explotaba, sí. No le di bola, no fui a verlo en el show que se colgó en Vorterix. Sí. Y después me volví fanático y lo pude ver una sola vez. De hecho, tengo el anillo de apóstol, una credencial que dice fanático de Mac DeMarco. Chateaba con la vieja, con la madre de él. Todo tarde. Sí, porque la vieja le manejaba las redes. O sea, me terminé volviendo una especie de fanático que sabe toda la vida. De hecho, tengo muy buena onda con Juan Bauter, que es amigo o era amigo, o tiene, sí. viste, son del mismo sello, Capture Tracks, y le preguntaba todo de Mac DeMarco. Todos los secretos que yo quería saber se los preguntaba a Juan. ¿Y hubo alguna movida que te perdiste o te hubiera gustado estar, por ejemplo, no sé, pienso en los 90, tenías en Buenos Aires Hardcore, lo que se movía que me perdí? Sí, un montón. Primero porque pensaba que en los 90, los primeros 90, hacíamos montaña rusa y ya era deporte de riesgo ir a algunos lugares. No podías ir a ver a NDI. Claro. No podía ir a ver a Fan People, ¿me entendés? Era... Algunas cosas se complicaban, otras no. Digo, había otros lugares, qué sé yo, Siete Delfines me mandaba a verlo. En esa época veíamos mucho, íbamos mucho a ver los Siete Delfines. Que me perdí, que me haya gustado estar. Ponele que todo Buenos Aires Stomp y toda esa época, no le di tanta bola, le di poquita. Y después me di cuenta que estaba piola todo lo que pasaba en esas fechas, en esa fiesta de Movida Garage, en todo eso, sí. estaba bueno. Agarré el final. Bueno, algo llegaste. El final. Sí, estoy para ir un poquito a la parte progresiva. Voy a ir un poquito más cerca del tiempo, porque fuiste a ver a Beat, que son tres ex King Crimson, sí. junto con el baterista de Tool. Que me llevé un parche firmado el baterista de Tool, lo tengo colgado en casa. ¿Tenés muchos así como chiches de fan? Tengo un par de cosas, objetos de poder, diría el Dr. Sachs, tengo varios, sí. ¿Tenés un santuario armado, alguna cosita? No, están ocultos por ahí, algunos son más... como talismanes, otros tienen su pequeño altar. Maca tiene dos, parece que murió Maca en mi casa, porque es como tú, un coso, hay un altar de Maca. Pero algunas cosas tengo guardadas. Tengo un afinador de batería, el de Tool también, sí. Ah, ¿podemos saber el más preciado? ¿El más preciado de la música o el más preciado en general? De la música. De la música, una noche en la ópera firmado por Brian May, me lo firmó él, le di la mano. Se abrió la puerta y entró Brian May. No te puedo explicar lo que fue esa situación. Es como Badía con Paul McCartney. Sí, aparte infringimos la ley con Andy Kunesov, porque había un meet and greet de una gente que había pagado una guita, digamos como, acá está todo mis ahorros, Brian es mi vida, bueno, listo. Y alguien dice, ¿ustedes quieren venir? Ustedes, Andy y yo. Obvio. ¡Sí! Y Andy lleva una foto, pero Brian no firma nada, le dicen a los 20. No, bueno, y Andy lleva un coso así, y yo voy con una noche en la ópera, ¿qué hace Brian? Firma y nosotros llorando, como yo, acá nos van a robar todo, nos van a robar. Pero bueno, y aparte en la foto, de un lado de Roger yo, de otro lado de Brian, Andy. Los demás, a los costados, habían pagado, hermano. Bueno, listo, nada, impunidad total, nos fuimos corriendo. Estamos hablando cuando vino con, sí. ¿cómo se llamaba? Paul Rogers. Con Paul Rogers, sí. 2008, 2009. Sí, sí, sí, sí. Fue el mismo día que Diego debutó como técnico de la selección. Llovió ese día, un poquitito. Llovió porque la B de Brian se me cayó una gota y se me corrió un poco. Y la vida no es perfecta, descubrí en ese momento. Vuelvo a lo progresivo. Yo más sé los objetos que puedas tener de Danny Carey. Hay una cosa de... A veces habiendo crecido en una época de equipos o de si te gusta esto o no te gusta esto, realmente lo progresivo queda un poquito relegado. Está muy mal visto. Está muy mal visto. Sí. Es el Star Trek de la música. Sí, de repente vino Tool este año, que para mí es progresivo, sí, de alguna manera. Sí, sí, como Dim Theater, por ejemplo. Exacto, sí, claro. Que Tool. Hay muchos memes sobre los que nos gusta Tool, ¿viste? Como los fans de Tool, supuesto, ¿no? Sí, con la canción más aburrida del mundo. Para mí fue increíble. Y después vino Beat, que es. ¿Fuiste a Beat? No, no fui a Beat. No, por eso te quiero preguntar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Hitler? ¿Qué onda, Beat? Bueno, Beat. Primero que a mí, esa época de King Crimson. Que son esos tres discos, Tres de un Par Perfecto, Beat y Indiscipline. Los 80 de King Crimson. Exacto, digamos. Donde son, producidos por Brian Eno, son casi los Talking Heads. O sea, hay un momento donde los Talking Heads casi que se vuelven progresivos y un momento donde King Crimson casi que se vuelve el post-punk new wave de Talking Heads. En ese momento, casi Robert Fripp le quería cambiar el nombre a la banda. Le quería poner Discipline, justamente. Uh-huh. Robert Fripp, ¿no? Sí. Estos tipos se juntan. Concepto, ¿sí?, que usa Lali después. Sí, sí, exactamente. Ellos se juntan. Robert lo deja, Lali lo toma. Ellos dejan el. Le piden a Robert hacer esta gira de estos discos y reemplazan a Robert Fripp por Steve Bay. Sí. Que es como una locura. ¿Y qué pasó? Yo había visto pre-cuarentena, fue, ¿no?, que vino Crimson con, sí, los dos, digamos, las tres baterías. Bueno, fui las dos fechas. Dije, este es el mejor show de rock que vi en mi vida. Por lo que se tocó, por lo que se vivió, una cosa demencial. Pero ¿qué pasa? Tony Levin tocaba más suelto sin Fripp mirándolo ahí, controlándolo. Andrew Bellew está contento y Steve Bay estaba medio como apoyando a la banda a favor de la canción sin hacerse lucir, y al de Tool le sobraba. Entonces fue una locura realmente, porque los temas eran impresionantes, las versiones eran buenísimas y decís, che, Tony Levin se está riendo. Yo el otro lo veía padeciendo con el profesor al lado que le quería pegar con un puntero. Va a tener que ser el profesor de esas bestias, digo, porque Tony Levin es de los mejores bajistas de todos los tiempos, ¿no? Es que es un... Y el estiquista más grande de la historia y de los mejores bajistas de todos los tiempos. El estiquista es un instrumento que no me agrada tanto. Acá hubo un momento, acá en Argentina hubo un momento... De estiquismo. Guillermo Sides. El musiquero y toda esa... Sí, claro, el estic, no, yo no sé si es mi instrumento favorito, pero de alguna manera... Hay que decir que Tony Levin, bueno, otro gabrielista, ¿no? Tony Levin. Sí. Estuvo increíble el concierto, estuvo muy bueno. Y aparte ver ahí, sí, ver al público. Tirás una bomba y no hay una disquería abierta otro día. Es como el parque Centenario queda huérfano, no hay nadie. Es un desierto el Parque Centenario, no queda nada. Todos los puestos vacíos, sí, bolas de mata de pasto dando vueltas. Sí, excelente, sí, excelente. No, bueno, hay de vaciado para charlar, porque en un momento mencionaste a los Ramones también. Voy de un lado para el otro, te tatuado, sí, a los Pixies. Tengo tatuado a los Pixies, a Metallica y a Joe Strummer. Metallica no soy. Mamá y papá, Pixies, PM, Metallica y Pixies. Metallica no sabía. La M de Metallica. Y la P de los Pixies. Te voy a contar algo, Pauli. Nosotros, sí, fuimos a ver a Metallica un día. Cuéntame a mí y manera de Metallica. Es medio parecida a la impunidad que tuvimos con Andy. Yo dejé de Queen. A ver, contá los perdedores. Porque arranca todo muy arriba. Nos alquilamos una combi. Contala vos, porque vos contás mejor. ¿Tienen muchos shows compartidos ustedes dos? No tantos. No, pero muy buenos. Okay. Sí. Pero me gustaría un par que de cosas me buenas. Cuenten. Dale, a ver. Dale. Bueno, viene Metallica, sí, hacemos un programa de radio juntos. Entonces nos caen unas entradas, como pasa en los medios de comunicación, la cosa, sí, que odian los oyentes, ¿no? Como, sí, que ya que usted tiene las entradas, no importa, sí, sí, sí, más, sí, con un programa de música. Entonces, sí, caen las entradas y nosotros la queremos hacer grande. Che, ya que nos pagamos la entrada, pagamos una combi que nos lleve a La Plata. Era Live a Request, que era cuando en el chat, ¿qué quieren? Battery, vamos con Battery. Sí, entonces, sí, era, sí, toda esa época el medio... El peor show de Metallica. El peor show de Metallica, pero queríamos a lo grande. Alquilamos una combi, con, sí, un chofer en la puerta del Sheraton, nos pasó, era el punto de encuentro. Vamos con Alexis, estaba Alexis Valido, bueno, un montón de gente. Nos subimos, íbamos ahí en la combi arengando, llegamos, damos nuestras entradas, son de ayer estas entradas. No. Nos fueron con son de ayer. Parker Lewis no puede perder, pero, muchachos, son de ayer, pero... Pero son ustedes, muchachos, pasen, ¿qué importa? Viva la radio, viva todo. Me permito agregar una adenda. Por favor, adenda. No nos frenan. Nosotros entramos al estadio, empezamos a ver el show y viene un grupo de gente. Y viene un, sí, grupo de gente y dice, están nuestros asientos. Chupala. Mirá, y cuando lo estamos viendo dicen, esto es de ayer, muchachos. Y bueno, es que... Ah, ya estaban adentro del show. Sí, ya estaban adentro. ¿Cómo pasaron? QR, no sé, la fama. No se entiende nada. La fama. No se entiende nada. Pero bueno. Un show poco feliz de Metallica, medio la cantina de Arnoldo. Pero bueno, vimos cómo... ¿Y por qué era? Sí, ¿con qué sí, vamos, sí. vamos con...? ¿Con qué vamos? ¿Te la sabés, Lars? Vamos con medio la llamada de Cthulhu, papi, ¿eh? Vamos con todo. Whiplash. No llego. No llego. No llego. Va, pidan otra, me pide un taxi, dale. Era medio así. Sí, sí, no un... Lars no llegaba. Lars no llegaba, Lars tremendo. Lars no llega, bueno, vamos con otra. Sí, sí, no, fue un tema. Fue medio triste, pero estuvo linda anécdota, simpático. No, pero ¿lo tenés tatuado? Lo tengo tatuado porque... porque los Pixies, Metallica y los Clash, de algo, por diferentes motivos emocionales, llegan a lugares que no llegan bandas, no quiero decir mejores, pero tengo una cuestión afectiva muy grande con esas tres bandas, con los Clash, con de diferentes épocas además. Entonces fue como un bueno, esto es lo musical, de alguna manera. Amor puro. Entremos en The Clash. Este tatuaje... Desde que me hice este tatuaje me pasaron cosas increíbles alrededor de él. Dos puntualmente. Una, que el primer invitado que tuve en Vorterix cuando empecé a trabajar fue Don Letts, que amigo de los Clash, que aparece en la tapa del Black Market Clash, digamos, sí. Que es un amigo de, sobre todo, de, ¿cómo se llama? Mick Jones, digamos, y demás, Big Audio Dynamite y la vida. Entonces, el tipo vio el tatuaje. Y era como, y una noche nos tocó pasar música en la tangente. Él cerraba con un set de DJ, ¿viste? Y antes tocaba Necro con las maracas, con los simples. Y antes tocaba yo. Y antes tocaba Maxi Martina. Y ver un flyer con nuestros cuatro nombres fue demencial. Hermoso. ¿Entendés? Charlando con Don Letts. Don Letts abrió, ¿con qué abrió el set? Con Magnificent Seven. Yo dije, no, pará, es un cliché esto. Es como yo cono tomando una taza de hielo submarino, ¿me entendés? ¿Te puedo ver de Magnificent Seven? De Clash está en Sandinista. Abrió la pista con esto. Ahora van a escuchar que es un tema, abre pista. Dios. No, no puede no bailar nadie sí. con este tema. Con esto abrió. Y la grandeza de Paul Simon en el bajo. Una cosa de loco. Después me terminé dando cuenta, yo tengo Strummer tatuado. La tragedia de Strummer, la muerte temprana, un infarto puede hacer gimnasia, un tipo que se tuvo que reinventar con los mezcaleros. Y te terminé dando cuenta que un poco es el villano de los Clash. Y que el espíritu era Mick Jones. Te terminé dando cuenta de eso, es triste. Digo, yo mi héroe es Strummer, pero vos me entendés. No sé. Pasa. Un poco lo llama llorando, arrepentido, volvamos, viste que... Sí. Hay un momento así. Pero no sé. ¿Te gusta más los temas que canta Mick que los que canta Joe o al revés? Mick tiene Lost in the Supermarket. Sí. No, Mick tiene... Tiene Spice Bombs. Sí. Tiene Training Bane. Sí. Y este tiene... Este tiene Rudy Canfield. Sí, Rudy Canfield. Este tiene Straight to Hell. Sí. Este chabón tiene White Man in Hammersmith Palais. Yo soy más de Strummer, ¿eh? Vos sos más de Strummer. Yo soy más de Strummer. ¿Viste el tráiler de la película de Bruce Springsteen? Por supuesto. ¿Qué te pareció? Lloré. El libro lo tengo, Deliver from Nowhere. Supongo que lo publicarán en castellano ahora, a razón de la película. Cuenta la historia de cómo Bruce Springsteen, en su primer cumbre de éxito, porque va a tener varias. Se encierra con una tasca en cuatro canales y graba un disco que es lo anticomercial, exactamente para el otro lado, el año 82. Muy groso. La historia es muy buena y a partir de él, de ahí empieza, digamos, él lo hace sin la Street Band, ese disco, empieza toda otra cosa, ¿no? En su carrera, es un momento muy importante de su carrera ese. Tipo bastante depre, digo, bastante melancólico. Sí, claro. Bastante melancólico, le tengo un cariño enorme, más después de la cuarentena. Un artista me hace llorar muchísimo con muchas canciones. Sí, muy involucrado en todo. De hecho, esta canción, mucha gente piensa que es a favor. Claro, que es como... Sí, como orgullo, sí, como viva los marines, y es todo lo contrario. Sí, exacto, sí. Bien, vamos con la última. La última, que es algo que le venimos preguntando un poco a algunas personas y artistas que se sientan en esta mesa. ¿Qué es la música para vos? El lenguaje más sagrado que existe. Hay una frase de Kurt Vonnegut que dice: toda la música es sagrada. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. El lenguaje más importante que ha diseñado la humanidad. No hay otro más importante que la música. No hay otro lenguaje que haya llegado tan lejos. Primero que es universal, porque recurre a porque pega un trompazo que no llega a nada llega a ese lugar. Nada. Nada, nada, nada. Es el lenguaje que se advierte como lenguaje y de una contundencia y un nivel de complejidades. La música llega primero. Llega primero siempre la música. Llega primero, no estoy hablando solo de llegar entre nosotros, sino llega primero a advertir lo que está sucediendo. Es la crónica perfecta, la música, de cada momento de la historia de la humanidad. Si uno repasa la historia de la música, tiene la historia de la humanidad completa. Uno podría decir que pasa lo mismo con la pintura o que puede pasar lo mismo con las películas. Lo que pasa es que esas se fueron enterrando, la música existió siempre. Para cerrar, agradeciéndote, yo propongo poner un tema de Clash. No sé si querés poner uno de Mick. Huntsville, UK. Huntsville, UK. Sí, ese lo es. Canta Mick. Ese lo canta Mick. Y eso es uno de los más lindos. Es rarísimo, es un himno, hay un coro de niños. Es de Sandinista también, ¿no? Sí. Es de Sandinista, es con el que abre el disco 2 de Sandinista, si mal no recuerdo. Huntsville, UK. Sí. Que es un homenaje a Huntsville, USA, que era una zona donde se graban los discos, digamos. Exacto, parece un himno de colegio, un himno festivo, es muy raro el tema. Medio hooligan la canción. Es muy bonito, muy bonito. Huntsville, UK, lo tenés por ahí, ponelo y le agradecemos a gracias, Seba. Gracias, un placer. No, por favor. Gracias, Seba, hermoso. Gracias a ustedes. Esto es The Clash haciendo Huntsville, UK. Se están mandando, loco. 68-61-104-3. Tienen que cantar la canción que une a Guns N' Roses con Paul McCartney. Ya quiero escuchar esos audios. Con la voz de Axl. Así. Viaje, hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos, Pauli? ¿Vos tenés que elegir la canción? Sí, porque pero lo yo... voy a hacer de acuerdo a lo que vos digas. ¿A dónde nos vamos? Bueno, tenemos un viajecito largo. Viajecito largo. Un viajecito largo. Vamos en un Basalt, vamos a estar bien. Pero por supuesto que vamos a estar bien con un Basalt. Pero vamos a ir a Mendoza. Este igual es salteño, pero vamos a Mendoza. Excelente. Y hay algo de que me dieron ganas. Me dieron ganas de ir para esos lados. Estoy. Es un viajecito largo, pero lo vamos a hacer tranqui. Muy buen paisaje cuando lleguemos. Hacemos. Salimos de acá, paramos en Rosario, paramos en Córdoba, paramos en Mendoza. Pasamos por San Luis, pero no paramos en San Luis. Pero probamos si hay wifi. Y después nos vamos a... Exactamente. Ese es el itinerario del viaje que tengo para proponerte. Yo, como siempre, voy a manejar. Vos, como siempre, te ocuparás de poner las mejores canciones. ¿Sabés que una vez me volví de Mendoza, un primero de enero? Sí. Y en el GPS, en el mapita, vemos que había un salar en San Luis. Uh-huh. Entonces nos fuimos al salar, que era Salinas del Bebedero, se llama. Y el primero de enero. Y bajé solo con el celular a ver si había wifi. Y había. Mirá. Había. Chequeado había. Por Clemente Cancela. Lo chequeé. Bueno, mientras esperamos, porque en instantes va a estar con nosotros Ale Campos, guitarrista de Hip Hop. Sí, que tiene una historia increíble para contar. Espectacular, hija de un argentino. Y después viene Barbie Recanati. Exacto. Yo tengo ganas de escuchar a Moby. Y sí, me parece bien. ¿Te gustaría un natural blues? Upa. Que sería un blues sin sulfitos, como un vino sin sulfitos, ya que nos vamos a aparecer. Uh-huh. Dale, natural blues. Trouble so hard, ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard, ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Don't. Asalto, un SUV distinto con estilo motor turbo y un baúl de 490 litros. Llévate todo con vos y viví la experiencia Citroën. Conseguilo a un precio increíble. Más info en citroen.com.ar. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën Basalt, espacio y estilo como nunca viste. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Para los argentinos que eligen Miami, la mejor decisión es New Point Miami. Departamentos super equipados, frente al mar, con capacidad hasta 6 personas, en Collins Avenue. Ideal para familias, amigos o parejas. New Point Miami, el alojamiento ideal para argentinos en Miami Beach. Seguinos en redes, @ New Point Miami. Viernes 9, a las 19, el verano también se disfruta de noche. Ford y Perros de la Calle te invitan a una experiencia distinta. Ready Ford Summer 2026. Programa especial en vivo desde el stand Ford Pinamar Norte. Urbana Play 104.3. Nos vemos en la playa. Ford, listos para ir más lejos. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @ Valmedia Eventos. Urbana Play 104.3. Y no tengo pensado hundirme acá. Y no tengo planeado morirme desangrado. No, oh, oh. UrbanaPlayFM.com. No me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Somos la radio que ves. Cambié de micrófono y sí. Acá había estado Jaime y escucha las cosas más en otro volumen. En otro volumen. Mirá que yo estoy sordo, pero esto es potente, ¿eh? Es la edad. Esto es tremendo. Es un tipo joven. Sí. Bueno, continuamos con este programa y ahora llegó el momento de presentar a unos amigos. Estamos muy contentos de que hayan venido acá. Pedimos un aplauso bien fuerte, que somos un montón de personas. Por favor, el cuelgue. Bravo, Julián y Santi Martínez. Gracias, chicos, por venir, ¿eh? Por favor. Feliz estreno. Gracias. Le decía Juli Escábala, ¿sabés? De todos mis últimos proyectos en los últimos años, todos los primeros programas ha venido. No te quiero tirar abajo, pero es Escábala de todos los programas, de todos no. los que hacemos. No, no es verdad. Te invitamos a todos lados. Todos no, pero nunca primer programa. Ah, mirá vos. Primer programa de los últimos 3 años. Muy bueno. Y eso ha sido siempre un muy buen augurio, así que estés acá, te lo agradezco. Qué bueno. Va a estar espectacular entonces. Comparten música, y entiendo que la comparten desde chiquitos, ¿no? No sé. ¿Cómo fue el derrotero musical de cada uno que, en lo que termina siendo el cuelgue? Pero debe haber como algo que escucharon por primera vez cada uno por separado y dijeron, che, esto me hace enamorar. Sí, o sea, a ver, aunque parezca un lugar común, es 100% real. Los Beatles es como algo que de muy chiquito, viste, te prende. No sé con qué tendrá que ver, con esa cosa primigenia importante dentro de la vida del rock, que es como el... la infancia del rock, como lo conocemos hoy, pero además creo que en las infancias simultáneamente pega. O sea, yo recuerdo que esas canciones de los primeros discos de ellos me las traía mi viejo en un cassette y prendieron muy rápidamente. Pero después, buscando ahí una conexión, yo creo que cuando empezamos a escuchar el humor en la música, a ambos nos habrá pasado también decir, acá sí me siento cómodo, ¿viste? Con un Casero, un Leloutier, un Maslía, que son cosas que conocemos también desde los 12, 13 años, ¿no? ¿Coincidís en eso? 100%. Y después mucho el punk rock. Nosotros nos conocimos en la secundaria, entonces en ese momento escuchábamos Fan People, bueno, vos también. Ir al Parque Rivadavia a conseguir porquerías del orden del pan rock, no sé qué más, de rock vasco, viste, como de... ¿Qué, Nebuo Riak? ¿Cortatu? Cortatu y Nebuo Riak. Corbuto, sí, toda la Polla, obviamente, también. La Polla Records, con Evaristo, al frente. Sí, sí. Hace un ratito estábamos charlando con Louta, que decía que se juntaba con Visa. En realidad, primero a escuchar música y después terminaban haciendo sus canciones. ¿Un poco les pasa lo mismo a ustedes, que empiezan a compartir música y después crear lo propio? Sí, claramente, claramente. Después de escuchar música toda la semana, llegaba el viernes y decíamos, hacemos el cuelgue musical, y nos encontrábamos ahí y hacíamos lo que podíamos. Le poníamos rec y había temas de 15, 45 minutos. Tengo todas esas grabaciones. Está, ¿no? Son, sí, unos TDK de 60 que, viste, ininterrumpidos. Una canción de 60 minutos donde de golpe por ahí se apaga y dice, che, pará, me quemaste. Che, mañana hay que dar geografía, ¿no? O sea, ahí, viste, se escuchan esas conversaciones. ¿En serio? Sí, el vino es de mi viejo, ahora está subiendo mi viejo. Apaga el pasito. Sí, claro. Pero pará, de eso... Me había quedado en el punk rock y el humor, y después quiero entrar ahí también, pero el punk rock y el humor en una época no eran compatibles, sacando en España, sacando eso, Siniestro Total. Siniestro Total, Super U en Argentina. Sí, que es verdad. También mete lo suyo, pero es verdad que era, o sea, el humor y la música era una cosa que... No estaba bien visto. Y el rock, visto, mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Sí, ¿Y sí. ustedes por qué no tenían el prejuicio? ¿Por qué no...? ¿Era por esas bandas españolas que de repente eran graciosas? ¿Porque había algo en ustedes... El que, no sé, algo que les enseñaron de chico, que... Yo creo que la cultura misma, ¿no? Que empieza a burbujear, y a nosotros nos tocó eso en ese momento, pero creo que empezaba a darse ya, porque ahora el prejuicio se ha bajado. El famoso te tira una piedra a la piba que le abre a los Rolling Stones hace 20 años, ya hoy es Meredith Brooks. Impensable. Sí. Creo que todo eso se fue dando naturalmente. Nosotros estábamos también ahí absorbiéndolo en tiempo y forma. Había algunas cosas que ya estaban dándose que a nosotros nos sirvieron, no sé, agrupación Mamanis, Las Manos de Filippi, sí. Versus Vergarabat, mucho humor y mucha mezcla de géneros. Total. Por ahí todavía tenía como esa cosa pesada del rock y del macho y de una cosa más anterior, que a nosotros también nos chupaban huevo y nos cagábamos en eso, pero creo que igual fue una cosa natural, ¿no? Natural que empezó a darse. Me encanta. Sí, más como un juego, ¿no? Como algo más lúdico. Sí. Sí, y la falta de prejuicios, me parece que es importante esto también, como sí. Saber que nos gustan un montón de géneros musicales, también nos gusta la música, yo venía del palo de la actuación, Santi cantante, que es algo que también en ese momento para mí era muy flashero, como salir de la secundaria a un lugar donde, viste, uno empieza a crecer, empieza a formar su identidad, salir caminando con Santi y Santi cantando Queen, viste, como algo de, bueno, acá está pasando algo artístico interesante y no hay tanto prejuicio, se empezaba a chupar un huevo también un poco toda esta cosa de hay que ser esto o hay que ser esto, y nosotros somos un grupo de amigos que nos juntamos y nos gusta la música. El Cuelgue es una orquesta, ya cualquiera que los vea en vivo lo que ve es un show que está buenísimo, con un montón de gente y demás, pero hay como un núcleo duro de amigos. A mí me gustan un poco esas historias, alguna vez lo vi a Flía que le preguntaban por Anthony Kiedis en una entrevista y se ponía a llorar porque recordaba el momento que lo conoció. No pretendo que se pongan a llorar, pero sí preguntarle si tuvieron como ese momento de pensar, con Santi puedo hacer un temazo, o vos, Santi, decir, Julián es... No, este chabón tiene que cantar conmigo. Como, ¿tuvieron algo así en algún momento? ¿Se dieron cuenta que más allá de la amistad había otra cosa? Sí, para mí hubo un momento muy claro, que creo que lo dije alguna otra vez, pero fue, yo iba a un colegio de donde había llegado y ellos venían de otro colegio que había quebrado, entonces bueno, nos encontramos en un colegio, un rejunte de gentes, y el día que llegaron, yo me acerqué al banco de Santi y de Mojo, y fui atrás y les pregunté, che, ¿ustedes tocan, no? Sí, yo canto, yo toco el ojo. ¿Le gusta cha-cha-cha? Sí. ¿Fuman porro? Sí, ¡mam! Se armó un grupo. Y ahí se armó un grupo. Es una escena de una peli esa. Es yo te juro, me acuerdo perfecto de ese día. Yo como... sumo algo más. Sí. Que fue un par de años después, un cumpleaños de Mojo, en la casa que él tenía con la madre, una casa muy grande en Villa Crespo. Me dice, che, hagamos una zapada, o no sé, consigamos instrumentos, que vengan amigos, músicos, qué sé yo, y que pasen cosas. Bueno, y me acuerdo que, bueno, cayó Juli entre varios y empezamos a improvisar una canción que, de hecho, se grabó en el primer disco, que es Me Gusta Así. Y ahí fue cuando dijimos, ah, ok, acá también hay. O sea, como una actividad, ¿viste? Como esto de improvisar y torearnos y ver qué sale del otro. Y nos cantábamos en la cara y nos gritábamos las letras y era genial eso. No, me vuelve loco. Todas esas partes me vuelven loco. Para, decías los cuelgues de una hora. En esos cuelgues de una hora, si vos hoy lo escuchás, ¿rescatás algo? Que decís, che, esto lo podemos recomponer. Y digo, porque entiendo que quizás... eran más rústicos para tocar. Terrible. Pero bueno, quizás también hay algo ahí. Sí, yo creo que algo puede haber. Muchas cosas llegaron a la final, te digo la verdad. O sea, la mayoría están grabados en el primero o segundo disco del cuelgue. Esto escuchamos, te diría. Esto nació de... Circunvalación, alias Pizza con Pala. ya quedó. Que sí, aprovecho y hago también, la que no voy a elevar una queja, pero yo veo que suena mucho esta canción en esta radio. Sí. A mí me gustaría, a mí me encanta, porque es como también escuchar, viste, como el desarrollo de Los Piojos o de La Renga. Sí. Cuando escuchás el primer disco de Andrés Ciro, la voz que tiene es otra. Yo ahora me escucho con 19 añitos y digo, esto no soy yo. Claro, hay que poner algo un poco más moderno. Pongamos, ¿no?, el último disco, pongamos... Sí, está bien. Pongamos La Máquina. No ahora, ¿no? Pero... ya inmediatamente. Digo, no, que no se vaya. ¿Qué te gustaría yo escuchar? Yo escucho mucho y veo que suena mucho. Pizza con Pala. Medio festilindo. Me siento en festilindo. No, y aparte, si suena Los Piojos, ponemos de lo último. Igual, ¿verdad? Hay algo bárbaro de que sigan sonando en estos tiempos esas canciones también. ¿No te pasa? ¿No te parece increíble que quizás en los primeros discos hay otras bandas u otros artistas que se sienten mucho más ajenos o no los pueden ni escuchar o ni siquiera nos acordamos de ellos? O sea, que estén esas canciones todavía acá dando vuelta entre nosotros está buenísimo, y que incluso son parte de sus shows a veces. Re, sí, está buenísimo y es verdad. Claro, la gente en el público del cuelgue termina repercutiendo esas canciones, no se van de la lista porque claro, son bastante queridas, ¿no? Ahora, algunas de ellas fueron regrabadas en nuestro disco en vivo Juegue Cuelgue en Movistar Arena el año pasado, así que está la versión 2024. Que estuvo más o menos eso, esas fechas fueron tremendas. Sí, salieron lindas, por suerte. A mí me encanta ponerlo en YouTube, lo pongo mucho en mi casa, lo recomiendo. ¿Sí? Es hermoso de ver también y hermoso de escuchar. Hay algo de también la puesta en escena del cuelgue, siento los últimos años que cada vez ha sido como más elevada la vara. No me acuerdo con quién hablaba, si con vos o ya no sé con quién hablo las cosas, pero bien. Con vos hablamos mucho últimamente, pero hay una garantía de ir a ver el cuelgue en toda la propuesta, más allá de que te guste la música visual, ¿no? Y siento que le dan mucha bola a ustedes a eso, no solamente a que suene bien, sino como siempre seguir elevando la vara del show y que la persona que le fue a ver muchas veces se siga sorprendiendo y siga encontrando una datita nueva. Qué suerte, Pauli, que lo veas así. Sí, obvio, le damos, ¿no? Con León Greco, que está ahí va, dando siempre toda la apuesta. Nos divertimos mucho, no sé, probamos cosas. Eso. Sí, hacemos muchas bizarreadas desde siempre, ¿viste? Yo veo videos ahora del Conex o de Niceto. Puestas muy locas también. Del Niceto me acuerdo con el carrito de supermercado. Un carrito de supermercado. Sí. Que estaba iluminado, ¿no? La autopsia al extraterrestre. Cualquier cosa, pero a la vez parte de la identidad de la banda. Sí. Vamos a... Después quiero entrar en cómo componen o cómo salen las letras, a ver si están así como se vio en redes últimamente. Pero lo que me gustaría pedirles es que canten alguna, toquen alguna, esa que está ahí con el teclado. Sí, y después sí. El temita de la música. ¿Qué es, José? Ponele. ¿O la machine? Ah, bueno. Dicen que otro monstruo bajó del árbol. Viva los que dicen. Falta para todo plan igual. Falta para ver el final. Una nueva página que el cuento dio. Me hizo bien de ojo al parecer, el problema y solución, decisión. Viva que me digan que no, si un pueblo nuevo va aprendiendo al caminar. El maleficio, beneficio del practicar, es esa máquina metida entre los árboles que me regala demasiado bien. Vivamos todos de ese premio mayor. El maleficio, beneficio de la práctica, es una máquina metida entre los árboles, lo que regala demasiado bueno. Qué lindo esto. La máquina, el tema que hicieron con No te va a gustar, una canción hermosa. Sí, hermosa la canción y me sorprendió el videoclip. Podemos hablar de eso, blanco y negro, los dos en la playa de traje. ¿Lo dirigiste vos? Sí, con León Greco justamente armamos un video que no sea literal, que tenga que ver un poco con lo absurdo, lo onírico. Tenemos un tema ahí con los videoclips nosotros. ¿Cuál? Y no, que varios de nosotros laburamos también como en producción o en el audiovisual. Entonces le tenemos bastante respeto a la idea del videoclip de... bueno, hay que hacerlos. Ok, hay que hacerlos. Entonces yo cuando escucho una canción y veo un videoclip que para mí era de noche y después le escucho la canción y es de día... bueno, yo te estoy obligando a vos a pensar cómo es la canción. En fin, lo que hicimos, dijimos, bueno, vamos al Uruguay, vamos a un lugar lindo, buenas locaciones, buenas imágenes. Que el que lo escucha es el responsable de la imagen, ¿viste? No queremos dar una historia. Me despierto en la mañana, voy al colectivo, pasa esto, la bajada de línea es esto, tú no debes hacer eso, era todo un sueño y al final... No quiero que me des esa información. ¿Ustedes se acuerdan que Pearl Jam decía eso en una época? No quería, en la época que estaban todos los videoclips, pero yo era, no quiero esto, no quiero estar cantando algo arriba de un árbol. Ay. Pero después te da una oportunidad, porque el videoclip salió buenísimo. Y la sí, o sea, buena, cuando la encontrás... digamos, todos esos preconceptos desaparecen porque cuando si la clavás, la clavás, pero es muy difícil y la obligación y toda esa cosa que lo entiendo, Juli, también con esto de la letra es la letra, ¿viste? ¿Y por qué le tenés que poner? Pero bueno, eso en Sinoca, por ejemplo, no es que el video acompañe la letra, claro. Pero ahí creo que la encontramos, ¿viste? No salió ahí, funcionó con la música, no arruina lo que uno escucha. Pero es difícil, la verdad, es delicado. Sí, como no caer en un reduccionismo, ¿viste? Del universo de la canción, llevarlo a una historia en particular o una trama en particular. Por eso me llamó la atención. Bueno, pero siento que entonces fue acertado, porque salió bien, porque realmente me quedé escuchando más la canción que a ustedes en ese sentido. Anduvo bien, entonces. Bien. Sí. Y además nos trataron increíble, los No te va a gustar, que son los cra. Hay que ir, Clemen, tenemos que ir a Uruguay con No te va a gustar, que te reciben en su casa, porque todo el mundo cuenta eso. Te hacen unos asados increíbles. No somos los únicos. Bueno, claro, no querés ser exclusivo. Tienen fama de ser muy buenos anfitriones. Pero tremendo, terrible, asados. Tienen unos crack. Ah, espectacular. Bueno, pará. Sí. Ayer me mandaste algo que me pareció espectacular. Que es. Hay unos chicos que pareciera que encontraron la manera de crear una canción del cuelgue de la nada. Vamos a ver el video, a ver si lo podemos ver. Son unos chicos que lo subieron a Instagram. ¿Te acuerdas? Sí. Un vaso lleno de gaseosa, unas palomas rotas, parece una red social llena de crema. Parece que no me adelino al sistema, parece que la viña colada a veces me enferma. Y no sé cómo sacar la parla, boxe la porta computadora. Pero parece que me voy a enfermar y voy a tomar un cortisol. Que me baje el pantalón, que me haga pensar un rato en vos. Y no parece un sistema la adhesión a este problema. Me parece que me voy a bajar Volvamos. Del bondi. quiero decir que suena acertada la idea. Como que me parece que entendió más o menos, pero una letra puede nacer así, una letra del cuelgue, o tiene... 100%. Sí. hay canciones enteras que se han grabado en una toma. Sí, sí, sí. Así, ah, bueno, o sea, loco. Ustedes sapeando un poco y vos improvisando ahí arriba. Sí, es sí, así. No hay jactancia tampoco en esto, ¿eh? Es, simplemente fue... Es lo que es. Es lo que es. ¿Y qué les pasó cuando vieron esto? Se cagaron. A mí me encantó. Sí, boludo. Sí. Dije, le sacaron la ficha. No. ¿Qué cara? ¿Para cómo se llaman los chicos esto? ¿Lo Vernos Pasar se llama la banda? Vernos Pasar. Sí, sí. Yo grabé una canción con ellos y me invitaron a tocar los teclados hace un tiempo. Y hace un tiempo me manda uno de los chicos, me manda el video. Y bueno, también le llegó a Juli. Y a mí nada, me llegó claro, como me arrobaron 40 veces, loco, cover ya de esto, cover de esto. Ellos pidieron a vos que hagas este tema. No, pero otras personas que habían visto, como, que en medio se viralizó, no sé. Fundamentalmente también hay como una especie de emulación de su arte, ¿no? Sí, entonces, digamos, también tenía que ver qué le pasaba a él con eso, ¿no? Yo puedo decir, ok, sí, pero... Y a él le encantó, lo cual es mucho más bonito y... No sé, la hemos zapado de forma privada. Y esto se puede como, porque tenés la letra. Podemos intentar replicarlo. Se puede intentar esto, me... Pero esto, aparte, también es desafío aceptado, vernos pasar. Sí, acá está. A ver, challenge accepted. Desafío aceptado, @ vernos pasar. Vaso de gaseosa, unas palomas rotas, fundemos una red social llena de crema. Simulo que no me adherí nunca al sistema, parece que la piña cada colada a veces me enferma. Y no sé cómo sacar la parlabox de la portacomputadora. Apago que me voy a enfermar. Y voy a tomar un cortisol que me baje el pantalón, que me haga pensar un rato en vos. Y no merecen al sistema la adición a este problema, parece que me voy a bajar del bondi al trompi. La era del elefante con Barney, con Marley. Quiero que me voy a tomar un Marisol, Marisol, Marisol de mi vida. Marisol, Marisol, Marisol, Marisol, no te olvida otra. Marisol, Marisol, Marisol, parece que se llamaba Marisol. Increíble, increíble. Ya es de ustedes, muchachos. Sí, no, sí, sí, sí. Sadaik. Pero es espectacular. ¿Sigue siendo así después de tantos años la forma de seguir creando canciones? ¿Han incorporado formas nuevas? ¿Sigue siendo un juego? ¿Pueden sostener eso lúdico todavía? ¿Se siguen divirtiendo? Sí, sí, intentamos mantenerlo. Okay. Intentamos mantenerlo. Sí, después va cambiando, ¿no? Cada uno se va profesionalizando. Trabajamos ahora con Mariano Otero, que es un gran productor, entonces también hay una cosa más de profesionalismo. Pero intentamos que se siga, ¿no? Por sí. Ahora. Sí, sí. La verdad es que nos seguimos divirtiendo. Hace poco dijimos, tenemos que cenar en tu casa la semana que viene para descubrir esas 30 nuevas ideas que están dando vueltas. Siempre nos mandamos cosas con él. Yo le mando un piano, él me manda una voz cantada en la bicicleta. Está buenísimo. Entonces, bueno, hay que encontrar el espacio, pero siempre siempre está. Hay algo que tiene, cuando están ustedes dos solos, que no va para nada en detrimento de la banda, porque la banda está buenísima también, pero... Cuando tocaron en los Movistar, que ahora, bueno, ahora se viene uno el 13 de agosto, que tenían un momento ustedes. Y el momento como, no sé, parece más parece puro, parece como que es como súper profundo. No sé si parte de una necesidad que tienen ustedes, la pregunta va por ahí. Es como, pensaron en un momento, hagamos esto así porque así va a ser mucho más lindo que si somos 20, digamos. Sí, creo que tiene que ver con mantener cierta identidad... De la banda, que por ahí es más artesanal, y es esto, ¿no? De como de tocar un cacho con dos elementos, cuatro elementos. Cuando arrancábamos, hacíamos eso, ¿no? Como tocar de repente con un cajón peruano, una guitarra criolla, Santi con la melódica. Así estuvimos un par de años. Entonces, cuando el proyecto se traslada a un lugar como el Movistar Arena, donde es todo luces y es escenario y la gente está lejos, hay una idea de llevar algo chiquitito y escucharse ¿no? De cantar canciones y tocar las canciones más tranquis. Pienso siempre en la letra que tienen ustedes, que es una de sus grandes particularidades, y el uso también del lunfardo tan argentino, ¿no? ¿Qué pasa cuando esas canciones viajan a otros lados? Si, no sé si conté esta anécdota, seguramente ya se las dije, pero está bueno recordarla. Se la cuento a Clemen, que no se la conté, que un día estaba viendo El Cuelgue en un festival y me cruzo con un amigo español y me dice: hay cosas que no entiendo de la letra. Y le dije, claro, bienvenido al Cuelgue. ¿Qué le pasa a esas canciones cuando ustedes viajan? ¿Qué les dice la gente? ¿Les preguntan por eso también? Sí, buenísimo. Y buenísimo que pregunten. Y la respuesta es, no hay... Está libre interpretación a lo que se te ocurre a vos. No. Hay cosas que no tienen ningún sentido. No, bueno, pero también están por ahí cosas que nombramos que tienen que ver con la cultura popular argenta. Claro. Que cada uno va a ir descubriendo. Como no escuchabas el Talego, viste, que decía Escape, no sé, viste, claro, que decías Kika, claro. Y bueno, y de golpe descubrías, sí, viste, por sí, tus propios medios, qué mierda era eso que escuchabas en esa canción. Ah, sí, en ese sentido, sí, a mí me encanta también que haya lunfardo. O claro, Escape tenía también No hay chinas. Claro, hoy. Y uno decía, ok. Yo creo que le dije chinas a las sedas como 5 años. Claro, sí, no era así, ¿no? O sea, había que descubrir cuáles eran las canciones que, claro, hablaban de marihuana. Igual en Escape, la mayoría, ¿no? La mayoría, sí. Pero bueno, está interesante eso. Nos pasa mucho que preguntan esto, lo otro. Y imagino que el que lo descubre lo debe disfrutar también, como nos pasaba a nosotros cuando, sí, escuchábamos eso. ¿Hay algo que se... suena medio raro, pero ¿hay algo que se pierda después de que se graba un primer disco? ¿Hay algo que tenga un primer disco? Me quedé también pensando en eso, como tu voz de ese momento, cómo tocabas vos, Santi, cómo tocaban todos. ¿Hay algo que se pierda? No sé si hay algún tipo de frescura o algo que tienen esos primeros discos. Sobre todo también hablaban de las bandas punk rock y generalmente el primer disco suele ser un disco, viste, que trae algo acumulado de antes. ¿Se pierde algo o siempre es mejorar todo el tiempo? Yo siento que siempre mañana es mejor, dijo el Flaco, estoy re en esa. Escucho el primer disco y digo, uy, qué locura esto, cómo lo hicimos, cómo nos salió y todo. Pero también lo entiendo como algo del momento y no lo extraño. No extraño ese audio ni esas personas. Me parecen divinos adolescentes que, perfecto, hoy estamos en esta y estoy contento con eso. Pero sí está esa famosa frase que es: tenés toda la vida para el primer disco y solo tenés 2 años para el segundo. Eso es cierto. Eso sí es cierto. Y sí es verdad que una vez que entrás, tenés que seguir. O sea, como que estás ahí, ¿viste? Más cuando también hay algo comercial atrás de eso y, ¿viste? Y mucha gente involucrada. Entonces, de golpe, si no, ¿sabes qué? Hagamos de año, vamos todos a la playa a componer, tranca. Bueno, evidentemente hay algo al que responder, pero que igual nos excita y lo disfrutamos. Está buenísimo. Pará, queda re poco tiempo de programa. Sí. Yo estoy viendo bien, dice 45 o 49, no llego. Yo tampoco veo bien. No importa. ¿9? ¿Hacemos uno más? Dale. Uno. Va. Digo, hacemos, yo no hago nada, ¿no? Ah. ¿Hacen? Yo no hago nada, pero ustedes... Podemos hacer un cachito, claro, porque dijimos, bueno, vamos a tocar en vivo, pero vinimos nosotros dos. No, obvio. La agrupación El Cuelgue son más personas. Sí. A quienes les mandamos un beso enorme. A todos. Pero bueno, nosotros hicimos hace un tiempo una canción que se llama José y podemos hacer un 30 un cacho para que tengo la letra acá. Por si no se llega a ver al aire, les trajimos regalitos. ¡No! Si no se los damos al aire, se los damos off the air. Pará, qué bueno, es merch. Es un Wonder Boy. Sí. Un merch nuevo que jamás vimos. Pará, hay un Wonder Boy en una de las exacto, de las tote bags, palabra de esta época. Lo hay. Sí, as a matter of fact. Sí, sí, hay un Wonder Boy. Era un juegazo. Es una canción, nuestra primera canción, la primera, sí, canción que Juli y yo hicimos juntos. ¿Y por qué no hacemos esa entonces? Vamos. Uy, me vuelvo loco. Le contamos a la gente que tiene menos de 40 que el Wonder Boy era un juegazo. Qué juegazo. Un juegazo. Ahora yo tengo menos de 40. También conocido como Islander. Sí. Esas manzanas podridas de caramelo, esas manzanas que te venden en el parque Avellaneda, qué color marrón, color marrón. Y esas tardes que pasas en tu colonia de verano con tus 4 años. Y esas tardes que pasas en tu colonia cuando eras una muchacha especial que jugaba al Wonder Boy. Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder verdades y cuántas mentiras pasamos. Cuántos discos he escuchado, cuántas aspiradoras que funcionaron en mi habitación. Esas mañanas que te despertás y ves el polvo en el aire. Vuelvo en el aire mágico en tu habitación. Y te pones las chineras y sales a la calle despierta, llena de gente, llena de gente que te lima la mente. Y jugás al Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder Boy. Qué pena me da la mujer de los altavoces. De Bucolia. Qué forma que por reforma va a estar cerrada la línea 3. Con lo que a mí me gusta cada vez sentir el viento que sopla en la boca del metro del lavapiés. No chances. No chance. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer un segundo programa después de esto? Yo no... Primero y último. Tremendo, tremendo, tremendo. Es un montón, la verdad. Es un montonazo esto que hayan venido, que se hayan copado de una. Gracias, chicos. Posta, gracias de corazón por haber venido a este primer programa. A ustedes, Clemen, Pauli, gracias por la invitación. Muy buenos augurios. Han sido bendecidos por medio del presente. Gran programa. No, felicitaciones. Hermoso un programa de música y los dos saben un montón, así que es un placer. Gracias, gracias por venir. ¿Qué ibas a decir? No, se me ocurre que podemos hacer un debate sobre con qué cerramos todo esto. Si claro. Cerramos con un tema del cuelgue, que lo pongamos desde allá. Si elegimos un tema de algún artista que les guste a ustedes, podríamos poner de todo. Hay una canción que nosotros sacamos con Gauchito Club. No sé. Sí. Hace, ¿no? La sacamos. Soy débil, señor. Soy débil. Sí, dale, soy débil, señor. Sí, que son sí, lo más, sí, sí. Los pibes de Gauchito Club. Son me encanta. Me encanta. Gran banda para ir a ver en vivo. Suena hermoso. Van a ver. De hecho, estuvieron de gira hace poco por España rompiéndola. Bueno, me alegra mucho, son unos genios. Vamos a poner eso, soy débil, señor. Y con esto, última canción que va a sonar. ¿Ya nos vamos? No, ahora después nos pedimos. Ah, bueno, dale. Gracias, chicos. Gracias. Saliendo del sillón para aguantarlo. Y es que la cebra quiere escapar, porque esta jaula no es de verdad. Porque soy débil, señor, hibernando por televisor a color. Abran las canillas de mezcal, rompan unas copas. Actual, no estamos mal.